Italia quema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Esta noche, Edu, una noche mágica, una noche memorable, una noche en que KOF 11 triunfa. ¿Y por qué? Por primera hora que salía. ¿No se te escucha? ¿No se escucha? Ahora sí. Bien. Porque ya era hora que saliera. Sí, y como no viene Chache, porque Chache hoy no está Chache, no sabemos si lo sabemos. Tiene exámenes. Chache, mucha suerte. Pues hemos aprovechado para hacer un análisis que teníamos muchas ganas de hacer y que por fin sale este juego en territorio español, King of Fighters 11. Luego en el retroanálisis, Edu, tenemos un clasicazo de King of Fighters 94. Repetimos con la saga. Exactamente. Se lo merece. Pero bueno, ¿qué sería de este programa, Edu, sin nuestros queridos patrocinadores? SectorN.net, FantasyMundo.com, OJTimes.com, NKPlayers.com, Xboxers360.net, ArcadiaFighters.com y Hardgame2.com. Pero ¿qué sería de este programa también sin nuestro DJ Zeros? Buenas noches. Y sin mí, Tony-chan. Hola. Siempre igual. El Chocobo. Y tenemos al perro de Snake en casa del Chache. ¿Qué hace en casa del Chache? Yo qué sé, díselo a él. ¿La ha raptado? Quizás. No sé, Edu, no sé. Estoy tan sorprendido como tú. Seguro que los oyentes también. Pero hoy estamos de estreno, además. No solo tenemos King of Fighters 11, un juego que tenemos muchas ganas de analizar, sino que además tenemos un chat en el IRC hispano. El canal Arcadia Gamers, donde, bueno, no hay mucha gente, pero son todos queridos. Empezamos ya. Bienvenidos al show. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2. Street Fighter 2. Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 o enviando un correo electrónico a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web. Todo ello en colaboración con VS Servicios, en Ronda Sardañola. ¡Glorias deportivas! ¡Qué campeón por España! Es que el programa de hoy es maravilloso, es maravilloso. Está Chacho y se desmadra aquí. Sí, pero sí. Es que había que decirlo, había que decirlo. ¡Campeones, campeones! ¡Oe, oe, oe! ¡Eto, cabrón! ¡Saluda al campeón! En fin, señores, Real Madrid, campeón de Liga 2006-2007. Es un día feliz. Un día feliz, con un himno de hace 200.000 años. Es más, yo creo que Isako hizo este himno. Yo también, podría ser que Isako tuviera algo que ver con este himno. Es increíble. Fue un día feliz, Edu, porque qué mal lo pasamos. Pero mal, pero tanto en el partido como en toda la liga. Sí, o sea, yo pensaba que la perdíamos. Yo también. No sé por qué. Cuando quitaron a Beckham y se lesionó al Mister Roy, dije, aquí se acaba el partido. Sí, mira, es más, cuando estaba perdiendo ya el Madrid, y me dice un amigo de mis padres, uno que estaba allí viendo el partido con nosotros, con mi familia, y me dice, ¿tú piensas, Tony, que el Real Madrid perdió la liga con el Tenerife? Y digo, ya, sí. Se lo jugaba fuera. Y dice, sí, pero ambas son una isla. Y a mí me entró el acojone. Que dices, qué tontería. Pero no, me entró el acojone. En el fútbol las cosas estas. Y cuando entré Reyes, y ella pensaba que perdíamos el partido. Pero Reyes y Diarra les dio por hacer lo que no hacían en toda la temporada. Es decir, jugar a fútbol. Hasta Cannavaro parecía bueno. Cannavaro, Edu. Sí, Cannavaro. Pero Capello parece que se va, ¿eh? Es lógico. Y entra Schuster. Mucha gente en la radio, cuando leen los mensajes estos que envían la gente, lo decían, ¿no? Dice, aunque Madrid gane la liga, Capello fuera. Y Mijatovic también. Sí, desde luego. El héroe de la séptima no debería haberse embarcado en esta aventura, este periplo de ser un puesto tan difícil como es el de director. En fin, que nos vamos a ir con las noticias exclusivamente de videojuegos, señores. Hasta ahora. Noticias. Señores, Ceros, por favor, baja el volumen, hay algo muy importante que decir, y es que logro desbloqueado. Hay un aire acondicionado en sala mayor, la radio, es increíble. 200 puntos de logro, no nos vamos a asar de calor, Edu, siempre y cuando... Si encontramos el mando, que es lo que estoy buscando. No hay mando, no hay aire acondicionado. Pero bueno. Espera. No, hay un bolivic. Algo que siempre falta, cuando no lo necesitamos, lo encontramos. Bienvenidos a Arcadia Gamers, amigos. Bien, vamos a empezar ya con las noticias, con este calor infernal, pero ya sabiendo... ¡Mira, Edu está ahí! ¡Oh, ¿es eso? Supongo que sí. ¡Oh, Dios! Perfecto, bien. No se activa. ¿Y qué más les dará a los oyentes esto? En fin, vamos a empezar con las noticias. Un poquito de música, Ceros, por favor. Tenemos una noticia, Edu, que cuanto menos tiene que pasar tarde o temprano, por obvio que parezca. Y es que Sony va a intentar poner a la PlayStation 3 a un precio medio decente. Sí. Howard Stringer, según el CEO de Sony, uno de los CEOs de Sony, ha declarado que van a buscar punto por punto de PlayStation 3 para rebajar pieza por pieza y que la consola salga más barata. Y que probablemente esta rebaja se produzca en Navidad, como ya pasó con la PSP, que multiplicó sus ventas en Navidad gracias a esa rebaja. Edu, ¿qué crees? Hombre... Viendo lo que vende PlayStation 3, es obvio. No se compara ni con Xbox, ni lógicamente se compara con Wii con lo que está vendiendo últimamente, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos triplica, ¿no? O sea, sí. Vende más que las dos juntas, Wii. Por lo tanto, es obvio que bajen el precio. Era un precio un tanto exagerado por culpa de componentes como el Blu-ray o chipset. Sí, a pesar de ello, Terion, en el foro de Arcadia Gamers, ya puso un mensaje dándonos unos datos cuanto menos significativos aquí en España. Y es que se están vendiendo muchas PlayStation 3, en diferencia a lo que se está vendiendo de Xbox 360. En cambio, Wii parece que está vendiendo realmente bien en territorio español. Cuando logro desbloqueado, Ceros, hemos encontrado el mando y hemos activado el aire acondicionado. Ahora solo falta que esto dé un poquito de frío. En fin. ¿Cuántos puntos? Vamos a ponerle 40. ¿Vale? Apunte usted, Ceros, apunte usted. Bien. Pues Edu, no sé, es una situación extraña, cuanto menos extraña en España, ¿no? Y es una obviedad que aquí el territorio español es PlayStation a muerte. Sí. Esperemos que, no esperemos que cambie, pero sí esperamos que la gente compre consolas con cabeza. Es decir, que no se lance la primera consola por el nombre. Claro. Y es que PlayStation 3, por supuesto, comience a alzar el vuelo en a cuantos juegos y catálogos se refiere, que no lo dudo, que en tarde o temprano esto comenzará a subir y a subir, claro, y a subir. La primera muestra de ello, Ninja Gaiden Sigma. Juegazo, y aparte, es que claro, tenemos que esperar un cierto tiempo. Sí, sí. A ver, que la consola ya hace tiempo que está en Japón. Uh-huh. Pero que bueno, que lo bueno se hace esperar. Y aparte, PlayStation 3 es un gran maquinón. Sí, sí, sí, por supuesto. Vámonos con otra noticia. Y es que Dave Carreck afirma que PlayStation 3 es más fácil de programar que la 2. Cosa curiosa. Cosa curiosa. Es que dice que los costes de producción son comparables a lo normal. Es decir, a Xbox y PC. Y lógicamente a Wii, que es de gama inferior. Que eso nadie lo duda. Hombre, a mí me parece un poco fuera de lugar quizás, ¿no? El tema, a ver, me parece obvio que no vale lo mismo programar un juego en PS3 que programar un juego en Wii, PlayStation 2, PlayStation 1 o Nintendo DS. Entonces me parecen las declaraciones de este alto cargo de Estados Unidos de Sony que no me da la sensación de que sean ciertas, francamente, Edu. No, porque si todo el mundo dice que es más difícil programar en Play 3, es por algo. Sí, sí, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, también dice que pues que realmente no es que sea más difícil de programar, sino que permite hacer más funciones. Claro, es obvio. Es obvio. Sí, sí, sí. Pero eso no significa que sea más difícil programar. Aquí lo que está insinuando es que si los programadores no saben... Uh-huh. No, quizás estamos... No me saquen partido, pero no tiene por qué. O sea... Quizás estamos, Edu, ante lo que... un pensamiento al que no todo el mundo llega, ¿vale? Y es que PlayStation 3 no significa más gráficos, sino que significa más potencia, al igual que Xbox 360. No necesita, a ver, sin que se lleven estas palabras al odio más puro hacia mí, ¿no? Pero no se necesita un mando revolucionario para hacer una revolución dentro de un sistema gráfico, como no. Es el de esta PlayStation 3. Y no solo gráfico, insisto, sino potencia. Devil May Cry no podría haberse visto en PlayStation 1. Al igual que Deep Racing, no se podría ver en PlayStation 2. Es imposible y técnicamente imposible. Claro, es que es eso, cuanto más potencia mejor, o sea, no solo gráficamente, sino en todo. Vale, y entonces está el tema jugable, ¿no? Ahora veremos Mario Galaxy si realmente revoluciona como debería revolucionar con este Wiimote y la jugabilidad que se espera de este Mario Galaxy. Es ni más ni menos que una segunda parte digna de Mario 64. Y yo tengo todas mis esperanzas puestas en este juego. Lo dije, lo digo y lo sigo diciendo hasta que no lo juegue. Esperemos que sí. Jure, crucemos los dedos. Vámonos con otra gran noticia. Mala. Mala. Mala. Y es que según parece, según se comenta, Eric Lempel, uno de los cargos de Sony y también de América, según se dice, se rumorea, podría ser que algún día llegase la PlayStation Network a ser de pago, Evo. Una noticia mala, pero tan mala que yo la veo hasta obvia. Claro. ¿Vale? Yo no creo que sea capaz Sony de hacer frente a unos gastos tan brutales como los que puede ser un servicio online bueno. Vale, y no digo que sea malo, pero estamos hablando de que ya veremos dentro de 2 años cómo estará Resistance Fall of a Man, por ejemplo. Un juego que hoy por hoy va bastante bien, por no decir perfecto. Aparte, según esto, o sea, lo pondrán de pago ya las nuevas funciones que podría tener, sí. Que le gustaría tener. Uh-huh. Por ejemplo, hablan de incorporar la PlayStation Store dentro del propio sistema, como hizo Xbox con el bazar. Cosas interesantes, esperemos que se lleven a cabo y que si es a pago, ese pago se vea plasmado en un servicio online realmente bueno. como es el Xbox Live, como el de Xbox Live Gold, por ejemplo. El caso es que Xbox Live Gold, a pesar de que vale 60 euros al año, es un servicio online de que casi nadie se queja. Claro, es un buen servicio, ya que pagas por ello, al menos que te den un servicio bueno. Sí, sí, por supuesto. Un servicio bueno y es un servicio digno, un servicio muy digno, que por 5 euros al mes, como aquel que dice, tienes un servicio perfecto. Claro, es eso, o sea, es eso o tener un servicio gratuito que vaya mal. Sí, luego, además, esto viene también con otra noticia empalmada, y es que Aaron Greenberg, uno de los ejecutivos de Microsoft Xbox, ha intentado salir a la defensa del Xbox Live, ¿no? Insinuando que el 80% de la experiencia de Xbox Live es gratuita. Y hasta cierto punto es lógica, pero hay un pequeño pero. Y es que los usuarios de Xbox Live Silver, esos odiados usuarios de Xbox Live Silver, sí, los odio. Joder. ¿Y qué hago? Pero no un tiro tampoco. No, hombre, pero eso ha sido cosa del Ceros. Hay Ceros, que eres un poco nazi, ¿eh? Bien. Entonces, eso, el tema está en que han defendido que el 80% sea gratuito. Lo cual yo creo que no es cierto, porque esos usuarios pobres de Xbox Live Silver no cuentan con, depende qué exclusividades a la hora de bajar demos al día o bajar ciertos parches al día y demás, ¿sabes? O sea, tienes que estar conectado al Live Gold para disfrutarlo de todo al día y a la hora. Claro. Excepto algunas cosas, ¿no? Como el Xbox Live Arcade, que no tienes por qué estar al día y a la hora, por supuesto, pues sería un poco chocarse contra sí misma, ¿no? Bien, pues dicho esto, vamos a hablar un poco de denuncias. Más denuncias. Y es que parece ser que la Catedral de Manchester ha denunciado a Sony por usar con fotorrealismo la Catedral de Manchester en su juego Resistance Fall of Amen. Vamos a ver, fotorrealismo no sé, ¿vale? Que está bien plasmada, sí, pero fotorrealismo no, amigos, no, amigos de la iglesia de Manchester, de la Catedral de Manchester, ¿vale? Es lógico, hasta cierto punto biológico, que se hayan molestado los integrantes de la catedral, en el sentido de que se vean armas dentro de la gran catedral de Manchester. Sí. Es lógico. Pero obviamente parece ser que Sony también lo ha visto lógico y al final, después de un tiki-taka que han tenido entre ellos, se ha acabado disculpando a la iglesia de Manchester, diciendo que tampoco era la idea que querían plasmar, ¿no? En ningún momento quería ser blasfemos contra una religión, ni mucho menos. No, simplemente es un juego de realidad virtual, o sea, y punto. Nada, y es lo que hay. Nada de religión ni nada, que en este tema simplemente es diversión y ya está. Es un videojuego. Y quien quiera verle segundas intenciones a este tipo de cosas, que se las vea, porque no son así. Edu, Sisaxis, triqui tri, vibrador. Y es que Sony ignora que pueda haber un Sisaxis con vibración. ¿Por qué? Lógicamente no han dado al pago y son fuentes independientes. O sea, no es cierto que estén trabajando en esto y tampoco lo han dicho. Dicen que no es cierto, dicen que no. Pero es cierto. Pero yo dudo que lo saquen, ¿no? Al menos de momento. Hola. Bueno. ¿Qué tal? Adivina. ¿Tú eres el que expandió los rumores? No. Yo tengo fuentes fiables. ¿Más fuentes fiables? Hola, amigos, soy el fanero. ¿Dadla tú? Mira. A ver, ¿de dónde? Primero tus fuentes. ¿Mis fuentes ¿Qué, son? ¿Qué dicen? Mira, yo soy muy Sony, ¿vale? Como ya sabrás. Sí, sí. Soy muy Sony. Eres Sony. Aunque yo te veía pinta de Nintendo al principio. No, bueno, también me veía pinta de Monster. Yo es que sabes lo que pasa. Troleas. Gracioso. Bueno, pues ahora soy Sonyer, ¿vale? Y como soy Sonyer, yo creo que es una buena idea que le metan el Sisaxis en vibración. No es una idea del siglo pasado, como dijo George Harrison. Ya, en eso está, estoy de acuerdo, hasta lo dice Kojima. Y todo. George Harrison no. Pero... tú lo aseguras, ¿no? Sí. Me han dicho. ¿Para cuándo? Ken Kutaragi. Me ha dicho Ken Kutaragi, pero no voy, ¿eh? Pero no dimitía Ken Kutaragi. Ha dimitido. Pero antes me ha dicho Foreno, me lo ha dicho con voz así de japonés, ¿no? Bajo el volumen, espero. Mira, me ha dicho Foreno. Yo tengo un rumor que es para mí. Y es que el Pisastri va a tener mi vacío. Y yo he dicho, gracias, Ken. Mucha suerte en el futuro. ¿Qué pasa? Y eso te lo ha dicho en español. ¿Quién Kutaragi? ¿Pero has visto el acento así japonés? Lo he visto como chino hispanoparlante, pero poca cosa más. Lo que hay, no y, y no me los creo tus rumores. No me los creo. ¿Por qué no? ¡Hola! ¿Qué pasa, Final Fantasy? Pues yo también quiero que vuelva la vibración. ¿El qué? ¿La vibración? ¿La vibración? Claro. ¡Me da miedo! ¡Largo de aquí! ¿Y por qué quieres que vuelva la vibración Final Fantasy? Hombre, a ver. Yo cuando juego en Final, sí, me quiero sentir realizado en todos los aspectos. Sí. Claro, yo quiero tirar una batería y hacer que tire una batería. Ya lo voy a hacer con el Six Axis. Pues imagínate que vibre, ya sería la leche. ¿Y tú para qué quieres tirar una batería? Te quedas sin magia. Ya. Pero imagina que se la tengo que dar a Sephiroth. Tú sabes lo que sientes ahí. Claro, porque tú ya das por hecho el remake, ¿no? Hombre, hombre, aunque lo han rechazado, me da igual. Lo hago yo hasta con el RPG Maker con peores gráficos. Claro, pero quiero jugar otra vez y añadir a Ten Chiblen, Dice of Cerberus y Crisis Core, que por cierto sale Yuffie. Sí. A ver cómo explican eso, amigo. Yo qué sé. Es para hacer misiones secundarias, ya molará. Bueno, ya empezamos. Mira, una canción del Final Fantasy. Y Final Fantasy Dissidia, Edu. ¿La has visto, Edu? Sí. Increíble. Me gusta mucho el diseño de Gitán y de Kuja. Bien, ahora tú Final Fantasy lo sobras. ¿Por qué habéis hablado de Kuja? Después hablamos de tu novia, que parece que tienes un problema. ¿La novia que tiene problema con la vibración del mando o algo? Después hablamos de la vibración de la novia. En fin, Edu, vámonos un ratito con más demandas. Pues un caso gracioso. Imagínate, Inmersión, los amigos de Inmersión, los que crearon el sistema Force Feedback de vibración y demás, yo creo que no sabían dónde se estaban metiendo, ¿eh? No, es Microsoft. Microsoft le gusta hacer esto. Y Microsoft y suele ahora demanda a Inmersión. ¿Por qué? Porque no les pagan. Porque según ellos, pues, como han metido royalties y no les han pagado royalties, ahora ¿qué Microsoft royalties, joder? Yo qué sé. Estás loco. Según esto, pues, pues sí, porque no, porque han hecho varias licencias y Microsoft, pues, ahora las quiere. El rollo, te pago, me compro mitad de compañía tuya, uh-huh, y ahora te denuncio por no haber pagado los derechos. Bien. Ahora, yo te compro y después te denuncio. Bien, bien, bien, suena bien. Te denuncio, Tony-chan. ¿Por qué? El nombre de Arcadia lo puse yo. Bueno, ya empezamos. Y ahora ya Chat se llamará y dirá que lo puso él. Arcadia, lo puse yo. No, hay una, ahora hay una demanda. Ahora yo te demando a ti. ¿Por qué? Porque yo puse el nombre de Arcadia y tú me estás quitando el derecho a que yo puse el nombre de Arcadia. Ahora, la demanda está sobre la mesa. Hablarás con mis abogados. ¿Qué abogados? Si tú no tienes de eso. Valiente bastardo, hablarás con mis abogados. ¿Te enteras? ¿Eh? A que te demando ahora mismo. A que está llamando mi abogado. Pues puede ser que te esté llamando tu abogado. Mi abogado. Mierda. Tenemos una llamada. ¿Es el Fónix? Baja el volumen, Ceros. ¿Es Fénix? Hola. Hola, hola. Buenas noches. Hola, ¿quién es? ¿Qué tal? Que soy Leo. Hombre, Leo, hombre. ¿Qué pasa, Tony-chan y compañía? ¿Qué pasa, Leo? ¿Cómo estamos? Leo de Madrid, de pues ya.com. Sí. Oh. Mira, es. Tenemos una celebridad en directo. ¿Qué dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué nombre? ¿Qué no? Simplemente pues, aquí pasando el rato. Claro que sí. Pues mira, voy a llamar al Tony aquí a sus secuaces. arpías, cabrón. Madre mía. Leo, escúchame, ¿qué te parece? ¿Qué te parece el tema este de yo te denuncio, tú me denuncias? Es que no estaba el loro, tío, porque estaba jugando al Forza, ¿sabes? Claro, Forza Motor. No, pues a ver si te has enterado. A ver si te has enterado de la última, que se ve que Microsoft está demandando Inmersión. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque no le pagó unos royalties. Buah, tío. Si es que está siempre. Es el día a día, no te preocupes. Pero ¿tú crees, Leo, que Inmersión se imaginaba que iba a pasar todo esto cuando desarrolló el Force Feedback en su día? Yo te demando, tú me demandas. Ahora yo demando a todas, todas me demandan a mí. Es que acabo Microsoft ganando, pierdo, gano, pierdo. En fin. Eso surge así, ¿sabes? Yo creo que nos habría ahorrado muchos dolores de cabeza a la prensa que la vibración nunca hubiese existido, ¿verdad? No, ¿qué me dices? La vibración es importantísima. Ya. Que se lo digan a la Final Fantasy. Al Final Fantasiero. A ver, Tony, yo te quería comentar una cosilla. Digamos. Estuve escuchando la semana pasada con lo del Forza. Y te me has flipado un poquito. Que sí. Ya me di cuenta. Ya me he dado cuenta. Te has flipado un poquito. Critíquenos usted. Yo simplemente quería comentar tres cosillas que he visto en este Forza 2, que ya por fin, bueno, he tenido esta semana para jugarle un poco más, y me he dado cuenta que, a ver, faltan circuitos en relación al Forza 1. En el Forza 1 teníamos, así que yo recuerde ahora mismo, dos circuitos más que eran impresionantes. Había un ascenso y descenso a una montaña en Japón, que era increíble, se te ponía el coche completamente ahí casi a 45 grados en algunos momentos, y era alucinante, y en este no está. Uh-huh. Y luego había otro también en Brasil, creo que confirmame una cosa, Leo, ¿habían circuitos que se repetían del Forza 1 al 2? Es que no jugamos al 1. Sí, hay bastantes ahí, a ver, todos los míticos, que es el Laguna Seca, el de Suzuka, ¿cómo se llama? Japón. Suzuka. Sí. Estaba, obviamente, el de New York también estaba, uh-huh. ¿Sabes? Repiten escenarios, los de prueba también estaban, pero ya te digo... Curiosamente este no, ¿no? Curiosamente este no. Pues qué lástima, porque se me están poniendo los dientacos largos, Leo. Es que era impresionante, porque era un circuito que si tú te cogías un coche bastante bien y lo apañabas bastante, tenías un drift, un descenso que era bestial. Uh-huh. Pero bueno, lo han quitado. No sé por qué motivo, pero lo han quitado. También quisimos remarcar mucho eso, ¿no? El tema de que no habíamos tenido el gusto de jugar a Forza Motorsport 1 y no teníamos un referente, digamos. Claro. Luego, otro aspecto también que te quería comentar son los cambios climáticos. Por favor, ¿cómo que no ponen cambios climáticos en este juego? Te confirmo una cosa, Leo. Dime. Ni me había fijado. No hay cambios climáticos, o sea, ¿cómo pretenden vendernos un juego de simulación extrema? Ya. Hasta que Chache, mira, os voy a ser sincero, ¿vale? Sí. Hasta que Chache no me dijo, oye, Tony, ¿y llueve en el escenario? Y me quedé loquísimo, ¿sabes? Digo, me quedé, pero rayadísimo, ¿sabes? O sea, y podréis escuchar el programa y veréis que me quedo, pero súper rayado. Claro, y pienso, del mismo modo, coño, no. del mismo modo que escenarios de noche. Tampoco. Tampoco hay. Ah, y ahora que me acuerdo, escenarios de noche. En el Forza 1 había un escenario, una pista que era en un puerto. Uh-huh. En un polígono industrial, así, puerto, que era bastante jodido y tampoco está. Y era de noche. O sea, mira, ya van dos. Y el tercero, que también es así un poquillo así de criticar, ya es súper pijotero, es, a ver, una vista interior, pero desde cabina. Como la que teníamos en Project Gotham Racing, por ejemplo. Uh-huh. También... Se echa de menos. Sí. Bueno, y el público también. El público. ¿Qué hace el público aplaudiendo cuando el coche está parado? Sí. Pero eso, todos cogían del mismo pie. Deberían aprender de una maldita vez que el público es alguien vivo, es una persona real, ¿vale? No es un tipo que está haciendo el movimiento todo el rato, como en el Street Fighter 2 en el barco. Claro, no, amigos, claro, no, claro, son claro. Humanos. Claro, por ejemplo, en el Project Gotham Racing 3, cuando tú dabas un leñazo contra la valla, el público se apartaba. Es que el Project Gotham es mucho Project Gotham, ¿eh? Hacía esa reacción así al público, ¿no? En cambio, en Forza, tú te das el leñazo contra la valla y el tío se dice... Porque ya saben que no va a pasar. Saben que no va a pasar, Leo. En fin, pero hay un punto a favor. Uh-huh. Y con eso ya me piro por esta noche a seguir jugando al Forza. Que es la banda sonora. Sonido en el espacio, sonido en el espacio. No, pero es que tú tendrías que haber aguantado la banda sonora del Forza 1, que la gente de Microsoft no tuvo la mejor idea, que es dejársela enterita a un solo artista. No sé si os suena un tal Yankee XL. No, la verdad es que no. Es bastante así. Edu pone cara de que sí. No. Yankee XL o algo así se llama. Uh-huh. No sé exactamente cómo se pronuncia, nunca lo supe. Y está, bueno, un tío que estaba muy metido en la escena tecno, electrónica. Y claro, para este juego le dijeron, venga, hazte 60 cortes. Y el tío, claro, se rayó. ¡Buah, 60! Algunos, ¿qué dices, tío? Algunos eran buenos, pero otros eran cansinos, pero a más no poder. Y entonces, ¿qué hacías? Pues acabas en tu Xbox cargándole las canciones y jugando con una banda sonora personalizada. Claro. Cosa que en este Forza 2, al menos, tienes la posibilidad de una banda sonora que es variada, que va desde el CD Sound System, pasando por los Prodigy... O P.O.D. también. Exactamente, tienes un ya algo más interesante donde elegir y no tan pesada como la del otro. Así que simplemente era... No, Leo, tienes muchísima razón, ¿sabes? O sea, sí, por supuesto. Por eso quiero decir que logro desbloqueado para Leo. Recrítica del análisis de Arcadia Gamers, muy correcta, 50 puntos. ¡Hala! ¿Dónde va? 50, bueno, va. 50 puntacos, aquí vamos a saco. Perdemos el NBA 2K6, tío, sí, con los logros. Me los quedo. Oye, por cierto, os dejé hoy en el foro un articulillo que estaba en GameSpot de cómo conseguir, ¿cuánto era? 8.000 puntos, lo he visto en el trabajo y estoy por llegar a casa y hacerlo. En 48 horas, por cierto, mañana empiezo con el Fight Night 3, a ver si los consigo. Hostia. Bueno, Leo, pues, oye, muchísimas gracias por tu llamada, ¿eh? Nada. Venga, y a ver si convences al Alex para que llame también. Venga, vale, cuando le vea. Venga, hasta luego. Hasta luego. Grande Leo. Uy, va, ¿qué es eso? Se escucha con eco. No importa, Leo, grande, de Madrid. Buena gente la de Madrid. Oye, yo quiero saludar a toda esa gente de Madrid, incluso a los que no han celebrado el título de Liga. Me da igual. Hola, Madrid. Me encanta Madrid. ¿Tú no quieres saludarlos? Saludo a Madrid. Yeah. A toda la gente aquella. Saluda tú también, Ceros. Hola, Madrid. Y hola a todos. A toda España y a toda Latinoamérica. Hola a toda España y Latinoamérica y... Y a todos. Y a los de Radio Behind que nos están escuchando el viernes, 2 días tarde. Hola, Radio Behind. Y a los del chat. Y a los del chat. A todos, hola. ¡Qué gilipollez! ¡Bien! Sí. Posibles sorpresas. Cambios climáticos en el Forza, de verdad que ni me había fijado. No puedes darte 15 horas de juego antes de un análisis y no darte cuenta de que no ha caído ni una miserable gota. ¡Ni una! ¿Sabes qué? Es verdad, lo reconozco. No me había fijado de que no había llovido en ningún momento. Joder. Pero muchos análisis tampoco lo dicen, ¿eh? Muchísimos análisis de revistas muy famosas, no solo españolas, lo dicen, ¿eh? O sea, no lo dicen. Lo pasan por alto. O sea, que bueno, tampoco caímos en un error tan grave. Claro. Pero sí, que tiene mucha tela, ¿eh? La verdad. Podríamos haber sido los primeros en darnos cuenta, casi. Bien, tenemos noticias grandes para 360, y es que en el E3 ya empezamos con el pre-E3. Edu, qué ganas tengo de que llegue este E3. Solo quedan 4 semanitas. Cuatro semanitas de mierda para que llegue el E3, señores. Y es que se rumorean muchísimos juegos para la parte de Microsoft. Después hablaremos de los de Sony y de Nintendo. Pero de momento, para Microsoft se rumorea que Bungie podría presentar el proyecto que no tiene nada que ver con Halo. Genial. A ver qué sale. Luego se dice también Halo Wars. Que tiene que salir algo ya. Sí, porque tiene que salir algo ya. Salió el mini teaser. Al igual que Banjo y Kazooie 360. También. ¿Qué pasa con estos juegos? ¿Sabes? O sea, desde el X06 que no hemos vuelto a tener ni una miserable noticia. Bueno, alguna contada, ¿vale? Pero tampoco ha sido gran cosa. Se dice que junto a Banjo y Kazooie podría salir Cameo 2. Bueno, a la gente le gusta. A mí no. En fin. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Gustos, colores. Por parte de la todopoderosa alias Capcom, se dice que Dead Rising 2, de la mano de Keiji Inafune, por supuesto, y Power Stone 3. ¿Power Stone 3? Sería enorme, Edu. Hombre, ¿y tanto? Sí. Luego, ya no es un rumor en realidad, es un rumor, lleva siendo un rumor desde el día en que se anunció este juego exclusivo para PlayStation 3, y es que Peter Moore se tatuase en pleno pecho Metal Gear Solid 4, dando por fin la multiplataformidad a este título. No se sabe nada, por supuesto, las fuentes indican que podría ser posible después de lo que he visto en el último tráiler de Metal Gear Solid 4. ¿Lo has visto, Edu? No. Lo que pasa al final es el tráiler antiguo del Tokyo Game Show, si no me equivoco. Ah, vale. ¿Vale? Y cuando pone PlayStation 3 al final, no lo pone. No lo pone. Vale, sí que lo he visto, sí. Ay, cómo nos gusta hacer donde no hay, hasta que sea cierto, ¿no? Pero en fin. De momento nada. Mark Rain. Un dato de mierda, Edu. ¿Te acuerdas del Jack Rabbit? ¿Jack Rabbit? ¿Cómo se llamaba exactamente? ¿Sabes cuál digo? El del conejo, ¿no? Claro. ¿Sabes quién lo programaba? ¿Quién? Epic. ¿El conejo verde? Los del Gears of War. En sus tiempos mozos, claro. Ah, vale. Joder. No, va pero... a ser ahora. No, ya, pero digo, a lo mejor hace una segunda parte, ¿vale? Hostia, sería enorme. Sería increíble. O sea, sería el Marcus, o sea... Fenix y el Jazz. Ah, pues conejo de mierda. ¿Qué pasa? Yo soy más conejo que tú. Está en claro, fin. Un conejo verde disparando. Es el amo. Dios, es el amo. Es amo. El amo. Después de unas ranas, es el amo. Es el amo, pero, bueno. pero nos quedamos sin Marcus Fenix, ¿no? Jazz Jazz Rabbit, no sé, pero sin Marcus Fenix, seguro parece ser. Que yo no me lo creo. Según él, todavía es pronto para hacer Gears of War 2. Yo creo que ni es pronto ni es temprano. Hay que sacar un tráiler ya. También ha dicho que no van a anunciar nada de una secuela de Gears of War en el E3. Y bueno, y asegura, ¿viste la actualización que acabamos de lanzar de Gears of War la semana pasada? Todavía estamos trabajando en el primero. Actualizaciones. Que parece ser que mejora el movimiento de los personajes. Que no se pegarán tanto en las paredes como pasó en la última actualización, que la gente lo notaba mucho, pero la verdad es que tampoco lo vi tan exagerado, francamente. No, y realmente, a ver, a lo mejor lo que quieren es, a base de actualizaciones, mejorar el 1, sí, hasta que encuentren el equilibrio perfecto para hacer el 2. Sí, sí, sí. Y así ya no tener que retomar o volver a hacer de cero algunas cosas, sino mejorándolas. Yo estoy casi seguro que si hacen Gears of War 2, que es una realidad, este juego saldrá en casi el mismo motor gráfico de Gears of War 1. Luego además quería decir una cosa, quizás uno de los megatones, entre comillas, de este E3 por parte de Microsoft sea la confirmación ya definitiva, a pesar de que es un rumor a voces, de Gears of War en PC como Games for Windows, perdón. Sí, ya después de aquella imagen con toda la estantería de Gears of War, ya es lógico. No, el que no lo sepa todavía es un poco mongolito, como el forero repelente que nos está mirando desde ahí fuera. Sí, la cara de asesino. Oye, da igual, vámonos con millonadas. Y dame una cortecita. Mira. Tenemos cortecitas de gambas por cortesía de Ceros, que ha ido al chino a comer y ha traído unas cortecitas de gambas. ¡Qué ricas! Ya. Espera, me la como. ¡Déjate! Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué lo llamarán cortecitas de gambas si no saben a gamba? Pan de gamba. Bueno, pan de gamba. No sabe a gamba, estamos de acuerdo, ¿no, Ceros? Tiene un regustillo, sí, tiene así, un poco... Es como los polines de cola. ¿Tú te comes un polín? ¿Y realmente sabes a cola? No. No, pues eso. Igual que los de fresa. O las patatas, jamón. ¿Por qué jamón? Porque tiene un polvo que dice que es jamón. Pues eso es polvo. Vete a saber. Claro. Qué asco. Patatas de mierda. Bueno. Dios. Edu, ¿cuánto crees... ¿Qué ha pagado? Es que es increíble. ¿Cuánto crees que ha pagado Microsoft a Take-Two por los episodios exclusivos de GTA 4 en Microsoft Xbox 360? ¿50 millones? 50 millonazos. ¿Es que dónde van? 50 millonazos de dólares. Ahí donde lo ves, 50 millonazos de dólares. Es una exageración. Es muy hardcore, ¿vale? Pero se aseguran así capítulos exclusivos para la versión de 360. Con lo cual yo creo, Edu... A pesar de lo que se dijo en Rockstar por parte de que no funcionaría también la versión de GTA 4 para Xbox 360, cuando sale este anuncio, por mucho, mucho, que la versión de 360 fuera muy mal, no creo que se aceptaran estos... Bueno, en realidad sí, ¿no? Qué gilipollas. Sí. Sí se aceptarían estos 50 millones de dólares, pero sí que quiero decir que quizás no se tendría tan en cuenta en el aspecto de que GTA 4 yo creo que debe funcionar perfectamente en Xbox 360. Sí, a ver... Pasa que tenían problemas para añadir cosas en diferencia, claro, el Blu-ray tiene 30 y pico gigas y un DVD de doble capa tiene 8. Sí, sí. O sea, supongo que harán alguna cosa para que entre todo ahí y aparte, si van a hacer los capítulos es que han encontrado la manera. Por supuesto. O al menos que no sea inferior y que por eso vendan los capítulos. Lo has clavado, Edu, yo me he explicado muy mal y tú te has explicado muy bien. Logro bloqueado de Edu, se ha explicado demasiado bien. 20 puntos. Edu, entonces, sí, lo que quería decir, y ahora quiere decir Edu, es que es todo un alito de esperanza, ¿no? A que GTA 4 definitivamente vaya bien en Xbox 360. Claro. Bien. Pues oye, vamos a duplicar. Y es que. Vende. Wii vende a saco y vende más que Xbox y 360 juntas. Increíble, pero es cierto. Impresionante, no me lo puedo creer. O sea, en mayo se vendieron 338 unidades. Uh-huh. 338.000 unidades en Estados Unidos, mientras que Xbox 360 vendió 155.000 y Play 3 82.000. Pero es que no solo vende más que 360 y PS3 juntas, sino que venden bastante más. O sea, no es que casi la doble, no, no. O sea, no es que casi venda más que ellas, no, no. Es que vende bastante más que ellas juntas. Es un poco hardcore. No sé qué le parecerá esto a Cel. Hola. Hola. Sigo pensando que la gente es tonta. Nada más, o sea. A ver. Estás muy rayado. Sí. Es que, uy. Analicemos punto por punto. ¿Otra vez? Sí. Conexión a internet. ¿Sí? Como el culo. Uh-huh. Fatal. Vamos, uh-huh. Para cogerla, meter, abrirla por la barriga, meter un millón de ratas y coserla adentro. O sea, si fuera humano yo lo haría. ¿Un millón de ratas? Sí. Recorriendo por el cuerpo ahí antes de morir. Perfecto. Bien. Wiimote. En algunos juegos va fatal. Pero fatal. Pero o sea, en otros va bien, Fel. Sí. Bueno, vale, vale. No seguramente los de deportes. ¿No? ¿El Wii Sports? Ah, no. Va mal. Los de conducción. Bueno, los de conducción se salva. Sí. Ahora que por el Wii. Mario Strikers. ¿No? Bueno, va bien, va bien. No va tan mal. Tampoco tiene tantas funciones como para ir mal, Fel. Los canales. Uy, sí. Canal encuestas. Canal tiempo. Canal noticias. ¿Qué pasa? No tenemos ventanas. No tenemos ventanas, no tenemos teles para ver las noticias, no tenemos ordenador para navegar por internet. Vivimos en tercer mundo. España es el tercer mundo y solo existe juegos. No tengo nada más que decir. Es ese catálogo. 3 segundos de silencio. 1, 2, 3. Perfecto. 338.000 unidades. Somos tontos. Estados Unidos. Que Europa irá dentro de poco ahí. En Japón, bueno. Son de otro planeta, que te diga. ¿Qué vamos a hablar de Japón? Son millones de frikis que buscan un Dragon Quest. Pues, pues sí. Ahí la tienes. Pues si tú no lo tienes, pues si tú no lo tienes. Ahí la tienes. Sí, sí. ¿Quieres un final? Toma, ahí. Rain and Wings. Que si triunfa hacemos una segunda parte. Así nos ganamos unas cuantas ventas más. Está muy cabreado, Zen. No cabreado, cosas lógicas. Hmm. No, pero lo preocupante, Zen, es la lista de juegos. Mario, mira, primera posición, Pokémon Diamante, de Nintendo DS. Mario Party 8 en segunda posición. Tercera posición para Spider-Man 3, de PS2. Que no es el mejor, ni mucho menos. Pokémon Perla y Wii Play. Tu amigo el Wii Play. Es que son inútiles hasta para comprar juegos. Forza Motorsport 2... Guitar Hero 2 para 360, Spider-Man 3 para 360, Command & Conquer 3 Tiberian Wars para 360, un dato que a mí me parece como mínimo curioso, y Guitar Hero 2 para PS2. ¿Qué más decir de esto? No sé, Cel. No hay mucho más que decir, así, ¿por qué no te vas y nos dejas seguir el programa? No me chutes. No, si yo soy lo más educado que puedo. Quizá voy a buscar a la gente que hace la campaña publicidad de Nintendo y les pego un tiro por el culo. No lo soporto. Simplemente. Vale. Venga, nos vemos. Ya el Chip Cell ya lo ha dicho Bob. ¿Qué es esto, Edu? Es de un juego de naves, no me acuerdo. No es la del Sonic, ¿no? No, hombre, no. No sé. Es de un juego de naves que salió una conversión para Mega Drive, me parece. Hostia, vaya temazo, ¿no? Los Thunder. Uh-huh. Bueno, pues de demanda sigue la cosa. Tenemos la demanda de Edu sobre la mesa, tenemos la mía sobre la mesa, tenemos la de Microsoft sobre Immersion en la mesa y tenemos otra nueva demanda, y es que Texas Instruments, Marvel, espera, ya verás. Lone Star Inventions ha denunciado a Nintendo por usar un dispositivo semiconductor con una estructura de alta capacitancia que se registró en el año 1993. Estamos hablando del Wiimote. Evo. Resulta que el Wiimote lo había inventado todo el mundo antes. Claro, cuando ven que Wii triunfa, pues ya todo el mundo ha inventado el Wiimote. Cuando las consolas triunfan, todo el mundo ha inventado vibración. Nada, o sea, si no habría triunfado, nadie habría dicho nada. Exactamente. Nintendo y sus puntos estrella, LOL. Edu, ¿qué pasa con los puntos estrella? Pues que se podrán canjear por puntos Wii. ¿Pero ya han confirmado aquí en Europa? De momento no lo sé, pero han enviado un email, ¿no? Ahí informativo a todo el mundo. Hablando de Spyware. Sí. Os vamos a meter Spyware para saber qué os gusta. Decir que mejor Nintendo. Todas las estrellas que tengas tienen caducidad ahora. Sí. A los 24 meses a tomar por culo las estrellas. Uh-huh. O sea, si no te interesa nada, canjealos por puntos Wii. Porque joder, si no, tío, pero anda que no molan las guías PDF, nen. Las guías PDF. O anda que no molan los politonos, nen, ahí de Nintendo. O las camisetas que no llegan. O las camisetas que no llegan, nen. O el Zelda Twilight Princess. No, claro. Ahora que han hecho revisión. Claro. Claro. Ya pueden dar todos los que quieran. Sí, sí, sí. Pues sí, puntitos estrella, un poco triste el tema, ¿no? Pero sí que quiero decir que estoy de acuerdo con lo que decía Javier en el foro, y es que siempre que hablamos de este tema olvidamos lo siguiente: es un regalo de Nintendo, y como regalo creo que tienen hasta derecho a hacer estas cosas. Hasta cierto punto, al menos dan algo, no como Microsoft y Sony, eso sí que es verdad. Microsoft al menos antes daba 2 meses de life, en aquellas épocas que tenía la Xbox y no triunfaba, ahora da 2 días, y últimamente ya no da ni eso, ya no da ni 2 días. ¿Y qué hago yo con 2 días de life? Si no me da tiempo de nada. No me da tiempo de hacer nada en el Lumines. En fin, Sega habla sobre Nintendo como en los viejos tiempos, pero peor. Pues sí. Pues sí, Scott Steinberg ha hablado sobre Wii, diciendo que Wii, como muchos otros que dijeron lo mismo, va a ser una moda pasajera. Y como muchos otros que dijeron lo mismo, ha rectificado sus palabras. ¡Ay, por Dios! A ver, ¿en qué quedamos? Se nos baja el volumen. ¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo habla y después se rectifica? Vamos a ver, es que entonces no tiene ningún sentido todo esto. No tiene ningún sentido. Aquí ha tenido que haber dinero. Aquí ha tenido que haber dinero. Maletines. Todo el mundo igual, todo el mundo igual. Wii es una puta mierda. ¡Ay, no, perdón! No, que me gusta mucho que yo juegue el Wii tenis. Wii no me gusta porque es una moda pasajera. ¡Ay, no, perdón, que la Wii es la hostia porque me gusta mucho! Han visto las ventas. Por favor, ¿has visto lo lógico? Una moda pasajera no vende 300.000. Pero vamos a ver, Edu. Yo no sé si a ti te ha llegado ya el hecho de que ves una noticia de alguien criticando a Wii y sabes perfectamente que la semana que viene va a subir. Va a cambiar su parecer en cuanto a lo que dijo la semana anterior. Claro. Efectivamente, lo han vuelto a hacer. Y esta vez Sega, como en los viejos tiempos. Genesis don't, One Nintendo don't. ¿Verdad? Es verdad, es verdad. Qué gran anuncio. Qué gran anuncio. Propaganda chunga chunga por parte de Sega contra Nintendo. Buscadlo en YouTube. Genesis 2 One Nintendo don't. Es increíble. Después lo ponemos en el foro para que la gente lo vea. Sí, lo ponemos por ahí, por el chat. Que recordamos, Chark en el IRC hispano, canal Arcadia Gamers. Hay mucha gente. ¿Cuántos hay? Ceros, más o menos. Échale unas cuentas. De no, nani. Cuando cuentas mucho, ¿es porque hay mucha gente o porque se ha desconectado? Ahora hay 11 usuarios. 11 usuarios, más de los que pensábamos. Sí, más de los que no habría nadie en la primera noche. Y ya después, haberlo dicho 5 minutos antes. Sí, sí, después nos copiamos un poco de Game Over y decimos el número de gente que hay, que nada, y todo esto, ¿no? Que esto siempre hace ilusión, hombre. A mí me hace mucha en Game Over cuando me nombran. No sé. ¿Te sientes orgulloso? No, orgulloso no. Simplemente que digo, uy, qué guay. Me han dicho. Y creo que todos pensamos lo mismo. Somos un poco narcisistas en ese aspecto. Un poco. Tan narcisista como el E3. ¿Qué tendrá que ver? Nada. Para meter una noticia con la siguiente, no sé. Siento, Edu, cada uno tiene sus trucos. En mí es triste, ya lo sé, pero es lo que hay. He buscado una solución. Sí. Y bueno, ya se ha dicho una lista oficial de juegos que se presentan. Y que hay muchos juegos de todo. Que lo cual es bueno. Más a esto se le sumará un poco quizás el tema de las sorpresas tapadas. Claro. Evidentemente aquí no se han dicho todos los juegos. Por supuesto, no tendría ninguna gracia. Vas al E3, si ya sabemos lo que se va a presentar. Exactamente, ¿no? Exactamente. Pues bueno vamos a decir un poquito así por encima los interesantes. De 2K Sports. Tenemos NBA 2K8 y NHL 2K8. Después tenemos... Que a mí me gustan mucho, de Atari, por parte de Atari. Budokai Tenkaichi 3, para PS2 y para Wii. De Capcom. La todopoderosa. Devil May Cry 4 para PC, Xbox y PlayStation 3. Venga, va, empezamos, Edu. Mega Man Star Force Dragon. Mega Man Star Force Leo, el de Madrid. Mega Man Star Force Pegasus, el de Yu-Gi-Oh. Mega Man ZX Advent Children. No, es broma. Y luego, para el Xbox Live Arcade, PS3 Store, la PlayStation Star, tenemos Super Puzzle Fighter 2 Turbo y Super Street Fighter 2 Turbo en versiones HD, ambas. Yo ya tengo ganas de ver un vídeo de este juego. Luego, en Estados Unidos, tenemos Phoenix Wright 3. Tenemos la exclusividad de Capcom Todopoderosa con el Mundial de MotoGP, Edu. ¿Te acuerdas de la noticia esta? Pues en L3 por fin veremos algo sobre esto. Luego tenemos en Codemasters Colin McRae Dirt, que lo analizaremos en breve. Este título para Xbox 360 sale para PlayStation 3 con nuevos contenidos, suponemos. Luego un juego de Crave Entertainment que me ha hecho bastante gracia, y es Pinball Hall of Fame de Williams Collection para PS2, Wii y PSP. Un juego que por el nombre se da a entender que serán varios pinballs de la marca Williams, una marca muy conocida en el mundillo, en el gueto, ¿no?, del pinball. Y la verdad es que, bueno, no sé, me parece una gran idea que se haga este tipo de juegos. Luego, por parte de Electronic Arts, tenemos Boogie, un juego que tengo muchas ganas de ver. Skate, otro juegazo que tengo muchas ganas de ver. Y The Need for Speed Pro Street, a ver qué sale. A ver qué sale, esperemos que sea tan bueno como los anteriores. En sentido figurado, por supuesto. Luego tenemos LucasArts, un juego que a mí me encanta, Edu lo odia. Lego Star Wars The Complete Saga. Por parte de Sega tenemos Condemned 2 para PS3 y Xbox 360. Y por parte de Sony Computer tenemos varios booths. Tenemos God of War Chains of Olympus, que las imágenes que se han visto son increíbles, para PSP. Heavenly Sword, el PlayStation Home, Little Big Planet, un juego que también tengo muchísimas ganas de ver. Y los SingStar, supongo que explicarán un poco el tema de cómo van. Luego tenemos Uncharted, Drake's Fortune, el juego de Naughty Dog. A ver qué sale. Y el juego que en teoría debe ser el juego del E3, que tiene que demostrar lo que es, y es Killzone 2. Llenas de Ark de PSP también. Sí, lo hacía Level 5, ¿no? sí. Pero insisto, Killzone 2 tiene que demostrar lo que no demostró en su día. Y es que puede ser un gran juego, puede ser el mejor juego de este E3, pero para ello tiene que demostrarlo. De momento Guerrilla Studios está diciendo que van a sorprender. Sorprender para mí es hacer lo que hicieron en ese E3. Vale, si pero hacen, no si generándolo hacen con los ordenadores, exactamente, sino con la consola. Exactamente. Si hacen menos que eso, para mí será un desastre. Así lo digo. Soul Calibur 4. Bien. Soul Calibur 4 ha sido confirmado por la revista One. Soul Calibur 4 para Xbox 360 y PlayStation 3. De momento no se ha visto casi absolutamente nada. No podemos hacer cábalas sobre ello porque no se ha visto nada, Edu. No se ha visto absolutamente nada. Una imagen de Eevee y poca cosa más. Una imagen de Eevee, otra de Mitsurugi. Y un resquicio de Nightmare. Obviamente. Pero ya sabemos, no han confirmado versión arcade. No. Con lo cual, Edu plantea un problema, y es el que vivimos con Soul Calibur 3, insisto, versión americana. Bugs y más bugs. Después de la versión europea fue corregido. Yo creo que para estos juegos de lucha tan importantes, una versión arcade es obligatoria, porque se solucionan muchísimos temas. Claro, y aparte, los testean los propios jugadores. Exactamente. O sea, ahí ponen una máquina en un recreativo. Juegan los jugadores y los programadores van viendo los fallos. Sí. Yo creo que tiene que salir en arcade este juego. Es que no hay más remedio. Deberían aprender de lo que pasó con Soul Calibur 3. Dicho sea de paso, vaya temazo está sonando de Last Blade, Edu. Vaya. Seguimos con Soul Calibur. Y es que ya se han visto las primeras imágenes de Soul Calibur Legends para Wii. ¿Imágenes? Sí. Ah, pues no lo sabía, pero imágenes del juego. ¿Las has visto? Sí. ¿Qué tal? A ver. Oye, ¿cuándo ha salido esta noticia, Edu? Ha salido hoy, supongo, ¿no? Pues hace hoy o ayer fue. Pues no la he visto. Pues a ver, decir que las imágenes a mí no me han parecido gran cosa. O sea, se asemeja al motor gráfico de Soul Calibur 3. A mí me han recordado las del 2. Bueno, o sea, están a caballo entre la 2 y la del 3. Lo que pasa es que intentar hacer un juego de acción. ¿De acción? No, sí. ¿Pero un RPG? dijeron. Yo lo he visto de acción. Oh, o sea, he visto a Taki, se ve a Taki corriendo por el escenario pegando golpes. Uh-huh. Tenía más la pinta de Devil May Cry que de otra cosa. Sí, sí, según la noticia parece ser que irá en niveles. Efectivamente, entre 5 y 20 minutos. Ostras. Y habrá modo multijugador. Bueno, y el 40% de su desarrollo. Oye, no sé, Edu, crucemos los dedos, esperemos que no sea demasiado rápido, ¿no? 40% ya. Yo qué sé, claro, ten en cuenta que si el motor gráfico ya está hecho, ¿qué les queda? Programar el juego. Sí, porque los comandos serán los mismos, suponemos. Wiimote, a ver qué pasa. Y bueno, que también decir que tendremos a un protagonista nuevo, que se llama Iska. Iska. Iska. Y que irá acompañado por Siegfried, con 16 años. Siegfried, qué turbio. No va a haber ningún español esta vez. Cervantes de León, nen. En una aventura que se desarrolla temporalmente entre Soul Edge y Soul Calibur. Miguel del Tekken, el tío, no, el Tito Miguel del Tekken. con su uniforme. Se desarrolla temporalmente entre Soul Edge y Soul Calibur. Pero tiene 16 años, Siegfried, entre el Soul Edge y el Soul Calibur, creo que no. Y además, entre Soul Edge y Soul Calibur, Siegfried se está convirtiendo en Nightmare. Es más, consigue la Soul Edge y se convierte en el final del... Ay, Dios en el mío. Final de Soul Edge. Me da mucho miedo, Edu, me da mucho miedo. Pero este título. Ya sabemos cómo son las historias de Namco. Personajes que mueren, viven. Personajes que en teoría están muertos de hace años. Misteriosamente se resucitan con una máquina. Mira, o ahora, algo. Ahora que estoy leyendo entrevista con el vampiro y el estat del vampiro, me recuerda mucho la historia de Rafael y la niña, que ahora no recuerdo su nombre, con la historia que se ve entre Luis y... Sí, es muy parecida. Sí, sí, sí. Punto curioso. Yo creo que esta tienen que ver. En fin. No, hombre, a lo mejor un cameo sí que es. Quiero decir que está basado, que sea un homenaje. Eso no, puede ser un homenaje. Sí, sí. Tomb Raider y 360, ¿qué pasa? Pues bien, Jane Cavanagh, atención, Cavanagh, el presidente de Eidos ha confirmado Tomb Raider Legend para 360 en dos formatos distintos, formato físico y formato no físico, es decir, por internet. Podremos descargar el juego por capítulos por internet, cuatro capítulos que costarán 2.400 Microsoft Points, alrededor de 24 euros cuatro capítulos. Vamos, que tanto bajantelo como el otro salen al mismo precio, físicamente. Esperemos que no. Pero de momento parece ser que todo apunta a eso. Un poco turbio. Porque no sé si se ahorran los costes de... La idea de la descarga por internet no es que salga al mismo precio. La idea es que salga más barato, porque claro, no están pagando ni una caja, ni están pagando un DVD, ni están pagando unas instrucciones. No, estamos hablando de que tiene que ser más barato. Y obviamente espero que esto se reconsidere, porque 2.400 Microsoft Points son 24 euros. Y... Ah, no, sale más barato. Son dos partes, sale a 40 y... A 48. No, sí, sale a 1.200, perdón. Sale a 1.200 vale. Cada dos capítulos. Bien, vale. entonces bien, perdón. Está bien. Logro desbloqueado, no hemos equivocado. Entonces está bien. 40 puntos. Claro, yo pensaba que eran 2.400 por capítulo. Y no, viene en pack de dos. No, entonces, bueno, bien, saldrá más baratito. Quien quiera la cajita, que se la compre. Quien quiera el juego más barato, que se lo compre. Logros y todo exactamente igual, o sea que sin ningún tipo de problema. Opciones para todos. Censura. Manjo. Uy. Ole. Temazo. Temazo. Pues Manhunt que no podrá salir en Reino Unido. Porque el sistema de clasificación por edades no lo permite. Joder. No han encontrado el equilibrio perfecto entre juego y juego. Uh-huh. Ya que, según ellos, en la medida de lo posible hemos intentado considerar posibles cortes. O en el caso de juegos, sin modificar y eliminar material convertido según el juego. En el caso de Manhunt, esto nos ha sido imposible. Uh-huh. Todos sabemos que Manhunt es un juego con muy gore. Uh-huh. Y muy bestia. Sí, sí. Pero me parece poco descabellado el tema. O sea, no sé. Vale que es gore y de esto, pero tiene la clasificación por edades, realmente. Uh-huh. Puedes hacer algo. No censurarlo, o sea, estás quitando el trabajo de gente que ha hecho el juego. Sí. ¿Ves? Muy fuera de lugar, la verdad. Yo me parece esto de la censura, me parece feísimo cuando existe un precioso, claro, un precioso código PEGI que tiene que funcionar. Y aparte... Mira, yo quiero decir una cosa sobre la tienda, y es que en la tienda, en Norma Games, no vendemos ningún juego a menores. De edad que no tenga nada que ver con el PEGI, o sea, es que siempre intentamos defender ese aspecto. Y creo que todas las tiendas deberían hacer esto exactamente igual. No, y aparte... Vale. El juego es muy gore y no va a salir. Uh-huh. Bien. ¿Y las películas? Ya. Porque sea gore no va a salir. ¿Y las películas porno qué? ¿Sabes? O sea, venga, por favor, no seamos... censores, ¿sabes? O sea, con cosas tan hipócritas como esta, ¿sabes? Porque una película, claro, de cine sí que bien sale. Véase Hostel 2, véase Sino Weevil o mil películas así. ¿Sabes? Es que no se entiende. Konami, P6, 2008. Menuda mierda de imágenes del Pro Evolution Soccer 2008. Vaya, vamos, puta mierda. Son... gráficamente es muy feo. Gráficamente es la misma mierda que nos comimos en 360, pero con otro nombre. Y es que dejan la numeración para convertirse en nombre por año. Es decir, Pro Evolution Soccer 2008. Lo que vendría a ser Pro Evolution Soccer 7. Bien, se han visto las primeras imágenes, se ha hablado de nuevos sistemas de juego. Y es que Konami vuelve a eso que vimos en Pro Evolution Soccer 3, ¿no? Esa fea tendencia a hacer cosas que haría Electronic Arts, pero lo hace Konami, ¿no? En este caso, Konami ha llamado a su nueva e innovadora inteligencia artificial Team Vision. Un nombre 100% Electronic Arts. Sí, ¿te acuerdas, Edu, del Fusion? El Fútbol Fusion. Fútbol Fusion. ¿Sabes? Es que vaya mierda de nombres. En fin, seguimos con que, por fin, han puesto un huevo los amigos de Konami y han pensado, hostia, a lo mejor le han molestado a los usuarios de Xbox 360, como al Tony, que le puso un 4 al Pro Evolution Soccer 6, que no estuviera en modo edición. Pues sí, amigos, me jodió. Claro. Pues no, pues micro... No, no me ha dicho, hostia, es verdad, pues vamos a ponérselo. Pues se lo han puesto. Bien. Cosas, señores de Konami, cosas a tener en cuenta. No todos los jugadores son de pueblo. ¿Qué quiere decir esto? No todo el mundo lleva los pantalones por dentro, la camiseta por dentro. Efectivamente. ¿Vale? No todos los jugadores llevan la camiseta por dentro. Y esto es un detalle muy importante, aunque no lo parezca. No me da la gana de ver a todos los jugadores con la camiseta por dentro. Y aún menos a Rosicky, como se ve en la imagen, con los pantalones llegándole a los sobacos. No me da la gana. ¿Vale? Porque son profesionales. También a los señores. No me da la gana. También a los señores de Konami. Los futbolistas se manchan. Se manchan jugando al fútbol, igual que en la PlayStation 2. ¿Por qué no en la PlayStation 3 o en la 360? Bueno, la PlayStation 3 limpio, sí. Llevan limpios como patenas. La camiseta blanca del Madrid es más blanca cuando acaba el partido. Ya ves. Joder. Se limpia. Y campeones sola. De liga. Campeones de liga. Ojo. Bueno, que saldrá en octubre para PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation Portable, Xbox 360 y PC. Ay, perdón, y Nintendo DS, perdón. Vámonos con la última noticia. Xbox Live Arcade se da la mano con el mejor personaje de los últimos tiempos, Beautiful Katamari. El puto amo vuelve a las consolas sin su creador. Katamari Damacy vuelve al Live. Vuelve al Xbox. Bueno, vuelve, no. Viene al Xbox Live Arcade. Perfecto. Podremos disfrutar de nuevo de las aventuras de Katamari, el príncipe, el rey y todo el mundo de ese mundo tan concurrido que es el de Katamari en Xbox 360. Y es que ya se ha confirmado en distintas webs americanas y parece ser que el juego llegará a finales de año y que podremos jugar hasta 4 jugadores en un modo online y que dispondremos de muchísimos contenidos extras. Esperemos que el juego esté a la altura de lo que fue en su primera incursión en las consolas con PlayStation 2. Cutre noticias. ¡Castlevania LOL! ¡Castlevania LOL, Edu! ¡Qué lolazo! O sea, si se pira por W. Anderson, ¿vale? ¿Por qué tienes que pillar a otra persona? ¡Déjala! ¡No se puede hacer! ¡No se puede, no hacer se puede esta película! Hacer. ¡No se puede hacer! Pues ya es matemáticamente imposible. Ya se ha filmado uno. ¿Quién? Sylvian White. ¡Ay, Sylvian White! ¡Por ¿sabes, duelo! ¿Sabes, lo que ha hecho este hombre? ¿Qué ha hecho? Aún sé lo que hiciste el último verano 3. ¡Hostia, la tercera parte, la mejor! ¡Dios! ¡LOL! La otra Ay. Peli aún no la he visto, es Tom the Yard. Ni la verás. Ni la veré. Bueno, quizás sí la veamos, ¿no? Para ver qué sí, tal. Hombre, aún sé lo que hiciste el último verano. 3. Ya está. Sí, es ahí, que es, ahí me queda. No es sé lo que hiciste, sino que aún sé lo que hiciste el último verano 3. ¿Sabes? Que, o sea, es que. Dios. Tiene joder. Nombre de peli porno. Sí. Sí. Sí, o sea, sí, sí. Aún sé lo que hiciste el último verano 3. Bueno, pues Drácula pues bueno, Begins. Ya se ha confirmado un poco del argumento. Sí. Drácula, murciélagos, Batman, el hombre murciélago, Begins. Ojo, todo comenzará con un caballero transilvanio LOL. Que se refugia de la armada turca con sus hombres en un gótico castillo. Sí. Lo que no sabían es que el mismísimo Drácula también estaba ahí. Bien, ya empezamos que se escondida con sus hombres. Es decir, ya hay varias gente ahí. Mal. Cazavampiros. Mal. Cazavampiros. Jardineros. Jardineros. Da igual. Antes de un que. Belmont. Antes de que el amigo Igarashi metiera las manos en la historia original. Tenía todo su derecho, es el creador de la saga, ¿no? Pero metió las manos en la historia original. Y dijo: pues ahora el primer Belmont no era un jardinero, era un cruzado. Era un cruzado. Bien, pues el cruzado ahora tampoco existe. Ahora son caballeros que entraron en el castillo de Drácula. Y obviamente encontrarán el Vampire Killer, el látigo de la saga Castlevania, por ahí en el suelo tirado. Y lo usarán y serán los putos amos. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. ¿Por qué no hacen una adaptación buena? Es que después de esto sale Resident Evil 3 Extinction y no pasa nada. No pasa nada. Vámonos. Dos juegos. Vámonos ya, con Japón, que me estoy saltando. Esto es una mierda. Vaya mierda de vida. ¡Japón! Poquitas noticias de Japón las de hoy. Solo tenemos la lista de juegos. Porque es que también hemos dicho mucho de Japón también en las noticias sí. principales. Entonces vamos a hablar un poquito de la lista de juegos. Y es que, amigos, es así, es el mejor anime de toda la historia, Edu. Ya estamos. Entiéndelo de una ya vez. Ya estamos. Entiéndelo de una vez. Evangelion no es el mejor anime de la historia. Cowboy Bebop está delante, seguramente. No, mira, Neo Champloo. Edu. Cowboy Bebop sí? for the win. ¿A que sí? For the win. Bueno, pero mira, ¿dónde está el juego Cowboy Bebop de PlayStation 1? No hay, no le hace falta. Ay, existe. No. Ay, perdona. Que no está. Existe. Ay, que no está. Ay, pero que, no hace falta. Que no estuvo en el top 10. Pero sí está Evangelion de nuevo, amigos. Evangelion en primera posición. Segunda posición Ay. Para DS Medijikara Training. Tercera posición para Dragon Ball Z Shin Budokai 2 alias Another Road. Final Fantasy 2 Anniversary Edition PSP. Es increíble que este juego esté por aquí pululando. Osta Takai Gwendan 2, que tiene un nombre mucho más largo, pero que no voy a decir porque es muy largo y la vamos a cagar. 26.000 unidades en sexta posición. Harvest Moon para Wii. Más Brain Training del Dr. Kawashima sigue por ahí, 4.034.000 unidades, y Wii Play todavía sigue ahí. Bien, lo que llevamos semanas vaticinando por fin ha pasado. Ceros, baja el volumen. New Super Mario Bros. Llega a los 4.5 millones de unidades. ¡Logro desbloqueado! ¡Por fin! ¡Por fin! Sí que parecían que los japoneses no escuchaban Arcadia, escuchaban Arcadia Gamers y no querían que dijéramos ya por fin esta gran noticia. Y es que ha llegado por fin a los 4.5 millones de unidades. Y es que llegó la semana pasada. Fíjate tú qué casualidad, que la semana pasada no hay programa por miles de motivos. Y da la casualidad que llega a los 4 millones de unidades. Pero es que no se va. No se va de ahí. Hostia, coño, se tendría que haber ido ya. Estoy harto. Bueno. Estoy tan harto que voy a aprovechar a hacer un anuncio. Ya que Chache no está aquí, vamos a aprovechar un poco más el tirón para hacer un súper especial, Edu. Un súper especial que se va a revelar después de escuchar esta canción. Bueno, la canción tiene mucho que ver con el especial, por no decir todo. Sí. Todo. Es todo. Todo. Es todo. En fin, os dejamos con la canción del intermedio y después nos vamos de lleno con Gofito.

OJGames.com, una revista online sobre videojuegos diferente, profesional y realizado por personas que, como tú, disfrutan jugando. No solo encontrarás las últimas noticias de Japón, Europa y Estados Unidos, sino que también podrás leer profundos análisis de todos los juegos lanzados en nuestro mercado. Visita OJGames.com y sabrás por qué es diferente. Arcadia Gamers, el juego de Sardañola Radio. Pues ya estamos aquí, señores. Efectivamente, una gran noticia. Edu, muchas ganas teníamos ya de hacer un especial de Street Fighter, de toda la saga. Un especial, Edu, no sé, a ti, a mí me da realmente miedo. ¿Vale? ¿Por qué? No sé cuánto va a durar este especial, no sé cuánto va a durar. Solo sé que llevamos preparándolo ya 2 semanas, 60 páginas redactadas, amigos, 60. Es que son muchos juegos. Y son muchos años viviendo con Street Fighter. Vamos a hablar de todos los juegos y cada uno de los juegos de Street Fighter que han tenido algo que ver y los que han estado ahí. Vamos a hablar de todo tipo de merchandise. Vamos a hablar de todo tipo de adaptaciones, tanto al cine como al anime, cómic, todo. Vamos a intentar hablar un poco de todo. Quizás nos dejaremos algo porque es que hay tantísimo material que es imposible hablar de todo. Pero os aseguro que este especial de Street Fighter va a dar mucho de qué hablar, porque además vamos a tener invitados muy especiales. No será un programa normal, no lo haremos un martes como suele ser costumbre, sino que lo grabaremos y lo colgaremos en la página web como eso, como un especial. Y lo dicho, de verdad, espero que os guste porque nos está costando muchísimo trabajo este especial y de verdad que tenemos muchísimas ganas y llevamos muchísimo tiempo deseando hacer este especial y que sea un referente dentro del mundillo, ¿no?, de Street Fighter de aquí de España. Y los invitados van a ser, de verdad, gente experta en Street Fighter, gente que juega Street Fighter y, ¿por qué no decirlo?, de los mejores jugadores de Street Fighter del panorama nacional. Sí. Las cosas como son. Totalmente cierto. En fin, lo dicho, Street Fighter, Edu, ¿qué pasa con esta canción? Un día despertaste y estaba en tu MP3. Sí. Es que, el pobre Edu no sabe cómo se llama. Lo siento, si no lo diría en serio, pero la canción me viene como rap. No pone nada, ni quién es el artista, porque seguramente es un artista, un rapero famosete. Pero es que ni el nombre de la canción ni nada, en serio, poner en el mule Street Fighter Rap y a ver si sale. Crucemos los dedos porque yo tampoco la tengo y la buscaré esta misma noche. Bien, la gente del chat está deseando que digamos sus nombres y yo también estoy deseando decirlos, pero no lo puedo leer, así que Ceros, te encomendamos la tarea de decir los nombres de la gente que está en el chat. Vamos a ver, ahora mismo tenemos a Barrio, Clopetti, El Cosén, a Isako, Javiere, Koopa Conan, Koopa, Ned Walker, Osano Wo, Sandor, y Tidus, en fin, ya está, que sí, que muchas gracias a todos, de verdad, que estamos muy contentos de que se meta gente en el chat. Y bueno, hace un rato estaba también Javi Kun, lo que pasa es que ahora no lo veo conectado. Se habrá ido a mimir. Javi Kun, hola. A ver. Ya llegará. En fin, que eso, que muchísimas gracias por aceptar esta iniciativa del chat de tan buen grado. Supongo que seguiremos las semanas siguientes haciéndolo, ¿verdad, Ceros? A ver si hay suerte. Y bueno, dicho esto, empieza el análisis de Cofito 11. Análisis. King of Fighter 11, Edu, el capítulo número 11 de la saga King of Fighters, que como bien sabéis, dejó de numerarse a partir del nefasto King of Fighters 2003, un juego que pasó con más pena que gloria, el segundo King of Fighters después de la destroza de SNK, y un juego que, lo dicho, no aportaba absolutamente nada a este mundillo del fighting game. Y no solo no aportaba nada, sino que además destrozaba ya lo que era el legado de King of Fighters. Efectivamente. Lo destrozaba vivamente. Bien, llega el año 2004 y cuando esperamos King of Fighters 2004 en la placa, en la obsoleta pero legendaria placa Neo Geo, una placa que debería haber dejado de producir juegos a partir del año 99, un largo debate daría para esto, ¿verdad, Edu? Sí. Sacan King of Fighters 11 en el año 2005. Sin y en 2004 porque ya la perdió. Exactamente, en el no haber King of Fighters 2004, supongo que SNK Playmore le da por pensar y decir, pues dejemos de lado el tema numeración y llamémoslo King of Fighters 11, por ser eso de ser el 11, el capítulo número 11. Lo cual también da otra sospecha, y es King of Fighters Maximum Impact, que iba a pasar a tener la numeración anual que tenía la saga 2D. King of Fighters Maximum Impact, que es la saga 3D, nefasta saga 3D de la saga King of Fighters, que no hace justicia para nada a la propia saga. Y en América, si no recuerdo mal, se llamó King of Fighters 2006, lo que vendría a ser el Maximum Impact 2000, Maximum Impact 2. Y aquí en Europa han salido simultáneamente tanto King of Fighters 11 como Maximum Impact 2, pero no ha salido como 2006. Una cosa muy rara. No nos lo explicamos, la verdad, pero yo creo que es justo que se llame Maximum Impact 2 y que no tome esa numeración, ya que casi casi, Edu, es engañar al usuario, me parece a mí. Hombre, en la historia quizá pueda entrar. Pero como jugabilidad, pero, a ver, es un juego distinto, es un juego distinto, no tiene nada que ver. Comparte personajes, pero la jugabilidad es totalmente distinta y bastante mala en comparación a lo que ofrecen estos King of Fighters. King of Fighters 11, Edu, una historia que, a pesar de lo que podía parecer en el juego el King of Fighters 2003, la historia era bastante buena. ¿Cómo avanza la historia después de King of Fighters 2003? Después de 2003 ocurre todo el tema con Mukai, uno de los nuevos ocho hijos de Orochi. Luchan Kyo, Yori y Chizuru contra él. Chizuru Kagura, la voz de Final de King of Fighters 96. Tenemos a los tres únicos que pueden sellar a Orochi de nuevo. Y nos encontramos con el nuevo protagonista de la saga, Ash Crimson. Ash Crimson, que es un protagonista, pero no sabemos las intenciones. Ni su sexo. Ni su sexo. Uh-huh. Es tío. Sí, es tío, es tío. Es tío. Es tío. Y bueno, misteriosamente mata a Kagura. Uh-huh. O le roba el espejo. El espejo de Kagura. Y es que King of Fighters también tiene muchísima mitología detrás. La verdad que es una historia que sorprende. Quizás la saga de NES, que vendría a ser la historia que tuvo lugar entre el año 99 y el año 2001, no tiene ningún tipo de chicha. Algo sí, algo Edu, tiene, me miras ya con cara rara. Algo tiene, peor que las antiguas. Nada comparado con la historia de 95 a 97, que es la saga de Orochi. O la que se puede estar tramando aquí. Uh-huh. Aquí se puede estar tramando lo que se dice una saga realmente buena. Y bueno, pues después de eso, Ash le dice a Yori que él será el siguiente. En morir. En morir o en quitarle los poderes, porque uh-huh. tampoco sabemos lo que quiere Ash. Uh-huh. Y aquí empezaría el KOF 11. Uh-huh. Ash se celebra el torneo. De nuevo. Y Ash busca a Yori para conseguir sus poderes. Bien, ya para empezar tenemos lo que se dice un conflicto, un equipo conflicto. Recordamos algo que no hemos dicho al principio del análisis, y es que King of Fighters se caracteriza por ser un juego de lucha que metió de lleno la batalla por turnos, por equipos de tres, y nosotros elegíamos el orden de salida de cada jugador y estos iban saliendo según iban perdiendo el combate. Bien, era obvio que Kyo Kusanagi y Yori Yagami, dos personajes nemesis el uno con el otro, no iban a hacer equipo. King of Fighters 11 nos sorprende con esta nueva iniciativa. Kyo Kusanagi, Yori Yagami y Shingo Yabuki, el alumno de Kyo Kusanagi, forman equipo, pero por un bien común, y es acabar con la amenaza de Ash Crimson, el protagonista, insisto. La verdad es que sorprendente, al principio pudo parecer algo bastante vulgar por parte de SNK el hacer esto, pero al final nos ha acabado convenciendo y todo, ¿verdad, Edu? A mí me convenció. Y es que, claro, otra cosa muy importante, este juego sale a fecha la semana pasada, y este juego en Japón sale el año 2006, el juego en 22 de junio. Sí. Maldito día ese. Recuerdo estar intentando hacerse con el juego por todos los medios y conseguirlo a los 4 días siguientes. Y jugar. El juego nos encantó. Y no paramos de jugar hasta que pasó el año, el Pride 2006, el famoso campeonato de juegos de lucha. Bien, pues ya tenemos por fin este juego. Vamos a pasar a comentar, para empezar, el apartado gráfico. Bajo unos diseños 2D, Edu, que la verdad es que ya no sorprenden a nadie, por el sencillo motivo de que no se retocan los sprites desde hace años, nos encontramos que, bueno, que dentro de lo mal que podría lucir en una Neo Geo King of Fighters 2003, el cambio para bien a la placa Tommy's Wave de Sammy ha beneficiado en varios aspectos, por ejemplo, los escenarios. Sí. Ya no tienen esa pinta tan pobre y tan del siglo pasado que tenían en Neo Geo, y nos encontramos con unos escenarios en HD. En iRes, que no es lo mismo. Entonces, la verdad es que muy bien por esa parte, pero canta más que un atún el tema de que los personajes no estén en iRes y el escenario sí. No tanto como podría esperarse, pero sí que canta bastante. El caso es que, por ejemplo, vemos el otro lado de la moneda, y son los personajes nuevos de esta saga, Evo. Por ejemplo, Oswald, un jugador de cartas. Increíble. Claro. Después hablaremos un poco de los personajes y demás. Animaciones perfectas. O sea, un personaje parece que está sacado recién de la saga Guilty Gear para este King of Fighters. Y es que las animaciones son realmente brutales. Lo que pasa es que, bueno, se ve un poco antiguo en algunos personajes. Por ejemplo, Yori Yagami ya necesita un cambio. Sí, sí, sin ningún tipo de duda, necesita un cambio. Por y los es que... demás, los sprites no cantan tanto porque también... Digamos que vienen de KOF 2003, un poco más reciente. A Terry le cambiaron el sprite, la mitad de equipos son nuevos. Y bueno, los que más cantan Yori y Shingo, también canta quizás un poco Kyo, el tema, a pesar de que el cambio del escenario. Luego, yo qué sé, algunos personajes nuevos que están muy bien, pero otros que no están tan bien. Véase Momoko, del equipo Psycho Soldiers. No acaba de funcionar, depende de qué movimientos. En cambio, otros sí. Es que da la sensación de Oswald, que... Sí, sí, ejemplo. No, pero por ejemplo, en el caso de Momoko, tiene ataques que realmente tiene una animación soberbia, pero luego tienes otros que, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, el Super de Líder de Momoko. Qué poca animación, qué feo es el láser, en fin. Bueno, gráficamente, Edu, funciona. Funciona, es un juego decente, gráficamente. Un funciona, juego decente. Funciona por una parte, pero falla por la otra, ¿no? Y es que podría haber sido muchísimo mejor. Y la sombra de Guilty Gear y Street Fighter 3 Third Strike es muy larga. Demasiado larga para hacerle frente con este sistema gráfico. King of Fighter 12, a ver qué pasa. Después seguiremos hablando un poquito del futuro de la saga King of Fighter. Pero de momento, la realidad es esa. Gráficamente nos encontramos con un juego medio 2D. Un juego medio 2D. Pero que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Podría haber sido bastante peor. No es lo que menos importa, no es lo que más importa cuando estamos hablando ni más ni menos del apartado de jugabilidad. Jugabilidad, Edu, increíble. Una jugabilidad que ya tocaba. La saga King of Fighters se había estancado sin ningún tipo de duda. Y yo creo que la intención de buscar el sistema attack en la saga, la edición del año 2003, no fue una buena idea. En el sentido de que no fue bien llevada por parte de los programadores de SNK Playmore. Efectivamente. No fue llevada bien para nada. ¿Qué pasa? Que SNK Playmore, supongo, se da cuenta del error y decide ese año de cambio en programar este nuevo King of Fighters 11 y hacer un sistema de tag que no tiene nada que envidiarle a los mejores juegos de tag de la historia, véase Marvel vs. Capcom 2 o Tekken Tag Tournament. Increíble, increíble el tema, Edu, de, por ejemplo, estar haciendo tu propio combo y de golpe cambiar de personaje mientras estás haciendo el combo y seguir el combo con el personaje que has cambiado. Le da un toque al juego que no tienen otros juegos de tag. Por ejemplo, el hecho de estar combando con 3 personajes distintos en cada momento del juego. Veremos que es muy distinto combar con personajes como Terry, Kim o Duke King, en el caso del equipo Fatal Fury, o combar con personajes como Vanessa Blumeri o Ramón de la Gen Team. Hablaría un poco de los personajes primero, Edu. Y es que tenemos ni más ni menos que 9 equipos. oficiales, entre ellos el equipo de Ash, Ash Crimson, Oswald, el nuevo personaje, y Shenwu, un personaje que personalmente a mí me encanta, el Rival Team, que tiene en su haber a Elizabeth, a otro personaje nuevo, Duolon, el que estaba con el año pasado con Ash Crimson y Oswald, y Benimaru Nikaido. Por parte del Fatal Fury Team tenemos al incombustible Terry Bogard, King Kafwan, el héroe coreano, y Duke King. Por parte del Art of Fighting Team, Ryo Sakazaki, Yuri Sakazaki y King. Otro equipo bastante polémico, el tema de que no esté ni Takuma ni Robert. Bastante fuerte. Bajo mi punto de vista, Edu, no sé sobre el tuyo, pero para mí es fuerte que no esté ninguno de los dos. Que no esté Robert aún. Takuma aún. Llámame purista, ¿sabes? Luego Ikari Warriors Team. Tenemos al Ralph, a Clark y a Whip. Nos falta Leona. Este lo veo peor. Lo veo peor, sí, por supuesto. Leona no está porque en el año 2003 tuvo problemas con el disturbio de la sangre, la enfermedad, el problema, el estigma familiar de las familias de los Orochi. Leona pertenece a la saga de los Orochi, ni saga de los Orochi. Neo Psycho Soldiers Team, también otro tema polémico, Athena Samilla, Sei Kensou y Momoko. Momoko, otro nuevo personaje, una niña que ha sido cambiada por Chin, el maestro de Athena y Sei Kensou. Por una parte está bien, por la otra está mal. El tema de cambiar no está mal, pero claro, es que hay equipos que yo creo que son míticos y que no se deberían tocar jamás. Tenemos un equipo nuevo, Vanessa, Blue Mary y Ramón. Vanessa y Ramón casi siempre han ido juntos, pero la incursión de Blue Mary le da a este equipo un toque bastante interesante, ¿no? El toque de que son agentes, que son están agentes por algo secreto, ¿sabes? Mola, está bien. El equipo Anti-Kyoku Genryu, formado por Malin, la chica del año 2003, con los yoyos de mierda, Kasumi Todo, Eiji Kisaragi, que vuelve después del año 95. Sin cambio de sprite. Pero bueno, retocadillo. Un poco. Ay, para que no denote tanto. En cambio, Garou Markov de Wolves Team, Bone Genet, Gato y Tizok. El amigo Tizok. Luego K-Team, tenemos a Kula, el Nemesis de K, y Máxima. Por último, Kusanagi and Yagami Team, ni más ni menos que Kyo Kusanagi, Yori Yagami y Shingo Yabuki. Como personajes Meat Boss tenemos a Adelheid Bernstein, el hijo de Rugan, ni más ni menos, acompañado de su hermana Rose, y Gate Tendo, del juego Buruki One, de la Hyper Neo Geo 64. Sho Ayate, del Kizuna Encounter, Yazu, de Kizuna Encounter también, y por último, Silver, el Final Boss de Buruki One. De Buruki One podemos decir que son juegos 3D. Se han adaptado al 2D para estar en King of Fighters 11, un detalle bastante decente. Y lo han adaptado muy bien, ojo. Sí, luego tenemos como malo, submalo final a Shion, y como enemigo final a Magaki. Un personaje bastante triste en cuanto a diseño, bastante pobre, ya lo veréis. Bien, por parte en el port de PlayStation 2 contaremos con personajes exclusivos sacados generalmente del Neo Geo Battle Coliseum. Por no decir que todos están sacados sí, de Neo Geo. Están todos sacados de Neo Geo Battle Coliseum. EX Kyo Kusanagi, Tun Furu, Robert García, Otaru Futaba, de Garou Mark of the Wolves, Jis Howard, Mr. Big, atención a Mr. Big, y Mai Shiranui, de la saga Fatal Fury. Cosas que se echan de menos, exactamente esto. Mai Shiranui se echa de menos, se echa de menos el equipo de las chicas, se echa de menos muchísimas cosas, Edu, en este King of Fighters. Que después nos damos cuenta que no está tan mal. No. Es que, a ver, por ejemplo, yo Mei ya la veía repetitiva. O sea, no cambiaba casi nada el gameplay de este personaje, no cambiaba. No, para nada. Hacía tiempo que no cambiaba. Por ejemplo, Robert sí que lo vería aquí. Porque Robert ha ido cambiando durante años. Y el del Neo Geo Battle Coliseum es bastante diferente al del 2002. Sí. Y al 2003, evidentemente. También echo de menos a Joe. Yuegashi. Andy Bogard también echo de menos, a pesar de que ahí también chocamos tú y yo. Tú no tragas Andy Bogard, a mí me encanta el personaje. Y veo blasfemo que esté Duke King en el equipo de Fatal Fury. No entiendo este personaje que pinta en el equipo de Fatal Fury. El Garou Marcos de Wolves Team también es un poco así. Un poco chungo también. Echo de menos al Assassin Team, a Yamazaki, a Billy Kane. Dejemos de lado el tema de lo puristas o no que seamos con la saga King of Fighters y hablemos de lleno de la jugabilidad de este título. Lo dicho, combaremos a muerte con nuestros enemigos. Y para ello se ha incluido un nuevo sistema de juego que ya estaba más o menos en los anteriores King of Fighters, pero que ahora por fin se le ha dado un nombre. Es ni más ni menos que los Super Cancels. Según qué ataques podrán ser cancelados por Super Combos, y los Dream Cancels, que son Super de líder, que ahora explicaremos lo que es, metidos en cuanto a Super Cancels. Es decir, habrá un momento del combo que estemos haciendo que podremos meter este Dream Cancel. ¿Un Super de líder en qué consiste? Nosotros elegiremos a tres personajes para hacer nuestro equipo. Uno de ellos será seleccionado como líder del equipo. Bien, este jugador que seleccionemos como líder será el que tenga el Super Especial. Este Super Especial es el Super de líder y son totalmente distintos en todos los personajes. Y gasta dos barras de super. Gasta dos barras de super, por supuesto. Y luego los otros personajes pues tendrán el super combo normal de toda la vida. Veas el Power Gazer de Terry Bogard, entre muchos otros. Es de verdad increíble las posibilidades que da este título. Pero entramos en un aspecto que está bastante criticado en este juego. Y son, Edu, el tema de los... La descompensación de personajes entre unos y otros. Y es que jugar con Gato, jugar con Kula o jugar con, por ejemplo, Elizabeth, está brutalmente descompensado el tema de jugar contra cualquier otro de los tres personajes, de cualquier otros tres personajes. Para ello, SNK Playmore ha metido dentro del juego un sistema llamado Arrange, un sistema totalmente, dicen, arreglado, a diferencia del arcade, que a pesar de ello sigue estando con algunos problemas. Está descompensado igual. Está descompensadillo, pero quizás no tanto como es el modo arcade. No, a ver, simplemente cambian algunos personajes para que no estén descompensados, pero a la vez provocan que otros estén descompensados con lo que ya tenían. Sí, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a la saga Guilty Gear le ha costado cosa de 4 reediciones el que los personajes estén más o menos equilibrados. Y aún así les cuesta. Es imposible equilibrar los personajes. Es imposible que los programadores puedan tener en cuenta que un jugador va a superar, que un personaje va a superar al otro cuando realmente no tienes a gente que lo esté testeando. ¿Sabes? Tienes muy poca gente testeando, no da tiempo de testearlo lo suficiente como para saber qué errores, qué cosas tienen los personajes que dan prioridad o no a los otros personajes. Entonces, los hombres a tener en cuenta en este King of Fighters 11 son Gato, son Elizabeth y es Kula. Los dos, el primero y el último, sobre todo los más a saco del juego, sin ningún tipo de duda. Dejando de lado esto, si os preocupa el tema del arcade, pues jugad en Arrange, sin ningún tipo de problema. Tendréis un juego bastante más compensado de lo que ya vimos, lo que hemos visto en el modo arcade. Los puristas que jueguen en modo arcade, por ejemplo, Edu y yo preferimos jugar en el modo arcade porque es lo que se juega en Japón y no sé, es lo que nos gusta, no para que nos vamos a engañar. En fin, más cosas extras, Edu. Se ha insertado el sistema Attack, que es el clásico del arcade. Se ha metido un Team Versus. Se ha metido un modo de misiones bastante interesante, que tenemos un montón de misiones. Tenemos 50 misiones que servirán para sacar los personajes secretos. Sí, e ilustraciones, por ejemplo. También podemos sacar ilustraciones. Luego tendremos un sistema online que no se ha incorporado en la versión europea, por supuesto. Y un juego, pues la verdad es que para lo que es un juego de lucha, pues completito, ¿no? Tampoco se le puede pedir mucho más. Los modos arcade tendremos que hacerlo de siempre, es decir, con nuestros tres personajes, pasarnos el juego, veremos el final, lo desbloquearemos para el museo y podremos verlo dentro del Teatre Mode. De tal manera que tendremos todos los finales almacenados para que los podamos ver una y otra vez. Bien, creo que no nos dejamos nada del sistema de la jugabilidad. Yo apuntaría que, por ejemplo, con el primer personaje tienes 3 barras de super. A la que se muera, se muera ese personaje, el segundo podrá llenar hasta 4. Y el último podrá llenar hasta 5. Sí, con lo cual el tema de que sea 1 contra 3 tiene la ventaja de que tienes más barras de super que tu contrario. Un punto más a favor, además de que cuando pierdes un luchador te dan una barra de super. Efectivamente. También es verdad. Con lo cual pierdes un personaje pero a la vez ganas una barra de super que a lo mejor, vete tú a saber, te salva el combate. E insisto, el sistema attack de este juego se ha implementado realmente bien y para mí es el mejor sistema attack que se ha visto en un juego de lucha jamás. Por no hablar de que para mí es de los mejores King of Fighters que existen en toda la saga. Vámonos con la música. Antes, perdona, Tony. Sí. Ahora que habéis comentado los personajes y tal al principio, mencionar que lo que echan de menos también en todo esto. En el chat, hablando de Mai y tal, lo que echan de menos son sus importantes atributos. Sí, varios usuarios del chat lo han remarcado. Por supuesto, también se echan de menos los atributos de Ángel. Del King of Fighters 2001, King of Fighters 2002. Es lógico que no salga. Por supuesto, que le ven por el... No. Vale. Ángel mola. No mola. Mola, Ángel. No mola. Mola. No mola. En fin. Vámonos con la musiqueta. Música, Edu, increíble. Volvemos a tener una banda sonora decente en KOF. Sí, después del desastre de King of Fighters 2003. El desastre. El 2003 no estaba tan mal, dentro de lo que cabe, salvo sí, algún tema. Alguno, pero. Por ejemplo, el tema tocado en piano por Rose, la hija de Rugal, es impresionante. Sí, sí, sí. O el Woman Team o Hero Team también. Que pero estaremos remixes de acuerdo, por ejemplo, que en King of Fighters 2002, a pesar era de la gran selección de música que contiene. Es un desastre. Era un desastre. Las canciones que salían predefinidas por escenario eran horribles. Es y un las, desastre. Y las antiguas estaban remaqueadas fatal. Uh-huh. 2001 igual. ¿Qué hablar de 2001 y sus pitidos de mierda? Es decir, que desde KOF 2000 prácticamente no había ninguna banda sonora buena en KOF. Sí, la de 2000 se coge un poco por pinzas, ¿eh? Porque estaba muy bien, pero uff, un poco turbio. Para lo que es la saga como Fighter. La del 2003 más o menos. Edu, King of Fighter 11. King of Fighter 11 nos encontramos temazos de verdad. Temazos nos de verdad. Nos encontramos con, por ejemplo, el tema Queen del Rivals Team de Elizabeth Duolong y Benimaru, que es increíble. Joker del Hero Team, brutal. También New World Order de Kiyoyori Shingo. Sí, mire, y además en el caso de New World Order, Edu, no sé si a ti te da la sensación, creo que esto lo hablamos con compañeros como Sacred Jin de ArcadiaFighters.com, y es que, ostras, New World Order, ¿no te da la sensación ese olor, ese sabor añejo a la saga King of Fighters de cuando es SNK? Ese sabor a que Kyo era el prota y... Sí, o sea, es una canción realmente... que necesita Kyo Kusanagi, Yore Yagami, Shingo Yabuki. Son de verdad que parece que le han hecho realmente bien esta banda sonora. Que se han parado a programar una banda, a componer una banda sonora, como Dios manda. Ya era hora que tocaran instrumentos. Sí, también. Sí, sí. Ya era hora. Por fin, en Atomic Wave, la placa de Sammy, insistimos, por fin hemos podido disfrutar de lo que es una gran banda sonora y no solo de una gran composición, sino que hemos podido disfrutar de una gran composición, una gran banda sonora y, en definitiva, un gran repertorio de FX. Aunque habría que decir que en Neo Geo también se podía conseguir gran cosa. Por ejemplo, los Red últimos Shop juegos de Red Shop the Dragon permitían hasta que cantaran. Con Power Steam Martial Melee, canciones cantadas. Sí, sí, que ya era un logro. Melee era increíble. Y bueno, y decir también las canciones inéditas que vienen en esta versión de Play 2, que son Tears de KOF, de KOF 99 o la canción cantada nueva de Athena. Increíble. Son increíbles, o sea, de verdad que la banda sonora está genial. Por otra en el parte, caso, los FX, sonidos perfectos, como siempre. Los mismos sellos para casi todos los personajes. Incluidos algunas cosas que cambian según el personaje contra el que luchemos. Uh-huh. Por ejemplo, cuando ganas con Kiyoyori, por ejemplo, la frase final cambia o... Típico. Sí, sí, sí, lo típico de cualquier juego de lucha últimamente. Y lo dicho, la verdad es que es una banda sonora digna de escuchar. Una banda sonora digna de oír, porque es genial. Es una banda sonora muy bien parida para este juego, las cosas como son. Y bueno, llega la hora del veredicto de este título, Edu, King of Fighters 11. La nota final, un 7,5. A lo cual, al igual que hicimos con Devil May Cry 3 Special Edition, hay que sumarle un punto extra. Por el precio. 20 euros. 20 euros, señores, 19,95 en las mejores tiendas. Es increíble el precio que le han puesto. Claro que no merece otra cosa, las cosas como son. La distribución ha sido pésima por parte de Virgin Play, ha sido patética, igual que pasó con King of Fighters 2003. Con el Hobo del Coliseum. Exactamente. Con todos los juegos hemos, de SNK. Hemos esperado lo que se dice un año a que saliera este juego en territorio PAL, y no teníamos por qué haber esperado tanto. Como detalle, decir que se ha cambiado la portada del título. Y se ha puesto una portada realmente increíble. Una portada en blanco que se difumina con el pelo de Ash, que tiene el pelo blanco, y que queda, da un efecto realmente genial. Con lo cual, lo dicho, King of Fighters 11, 20 euros, un 8,5 por parte de Arcadia Gamers, y de lo mejor de los juegos 2D que vais a encontrar últimamente en el mercado. Veremos a ver cómo sale Accent Core. Guilty Gear Action Core, la última incursión de la saga de Sammy en las consolas, Edu, que tú ya has probado. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido un escalabro? Ha habido un escalabro. Se ve que la versión de Play 2 la han testeado mal. Bastante mal. Y hay muchos bugs. Se dice incluso, se habla incluso de una reposición de títulos. Sí, porque Sammy Arc System Wars hizo un PDF... pidiendo disculpas a los usuarios y que intentarían hacer una segunda versión. A ver qué tal sale. Supongo que la versión de Wii, como sale más tarde, saldrá corregida. Eso esperemos. Y a partir de ahí ya le dan el port para Play 2. A ver. No, no, es que es patético. Estas cosas que pasen realmente son patéticas. Y por mucho que pidan perdón, me parece ridículo que se hable de tanto de un port de arcade a PlayStation 2 y que al final el port salga mal. No sé, no lo llego a entender. En fin, llegó la hora de ponerse nostálgicos. Y si estamos hablando de la última entrega 2 de The King of Fighters, vamos a hablar de la primera entrega de la saga King of Fighters en el mundo de los arcades. King of Fighters 94 en el retroanálisis patrocinado por NK Players. Adelante, Zeros. ¿Eres coleccionista? ¿Buscas alguna consola o juego descatalogado? Tu web es nkplayers.com. Son especialistas en mercado de segunda mano, teniendo stock desde Atari 2600 a Xbox 360. Envíos por mensajería urgente. Ten tu pedido 24 horas después de realizarlo. nkplayers.com patrocina el retroanálisis. Bueno, pues KOF 94, el primer KOF. Que salió el primer, salió casi a la par que Super Street Fighter 2 Turbo, supongo sería la contrapartida de SNK a este juego. Empezamos con, ya por ¿Cuál es el gran proyecto de este King of Fighters 94? El proyecto inicial era mezclar varios grandes crossover con fin. Todos los grandes de SNK, es decir, juegos como Art of Fighting, Fatal Fury, Ikari Warriors, Psycho Soldier. Athena, tenemos también Street Hops, ¿qué pasa? Muchos arcades, todo tipo de arcades. Entonces, el tema está en que King of Fighters 94 presentaba este sistema de crossover que no se había visto nunca y había ganas de ver, por supuesto. Entonces, otra cosa que se rumorea sobre este King of Fighters 94. ¿Por qué salió este King of Fighters 94? Y es que el símbolo, digamos, el personaje estrella de la saga King of Fighters, de SNK, que diga, era Terry Bogard, un personaje americano. Productivamente, a SNK no le salía cuenta que el personaje estrella de la empresa de Osaka fuera Terry Bogard. Necesitaba un nipón como protagonista, ¿vale? De tal manera que se ideó Kyo Kusanagi, un nuevo personaje de un juego de lucha, y tenía que estar en un juego de lucha King of Fighters 94. Bien, el personaje principal sería Kyo Kusanagi, Benimaru Nikaido, su compañero, y Goro Daimon, el último que cerraba el equipo. Junto al tema del crossover y tal, que llamaba mucho la atención, ¿cuál era el otro tema que llamaba la atención? Era la incursión, la revolución dentro del sistema de juego de este King of Fighters, de hacer combates por equipos de tres. De tal manera que, divididos por diferentes países, diferentes países que representarían a diferentes juegos. Por ejemplo, Edu, en el caso de Japón, nos encontramos con eso, Kyo Kusanagi, Goro Daimon y Benimaru Nikaido. En el caso de Italia, tenemos a Terry, Andy, Joe. En el caso vendría a ser el Fatal Fury Team. En el caso de México, Ryo, Robert, Takuma. Por el caso de Robert, que es mexicano. El caso de Inglaterra, King, May, Yuri. Sí, el equipo de las chicas clásico. En el equipo USA tenemos a JBD, Luke Strike y Brian. Luke Strike. Deportistas sacados, se rumorea, de Street Hop, de un juego grano Kaigo de fútbol americano, de Neo Geo. No me sale la palabra. De China tenemos a Athena Samilla, Shikenso y Chingensai. Uh-huh. Que vendrían a ser de la saga Psycho Soldiers. De Chingensai, que está totalmente inventado. De Corea Team tenemos a Kim, Capuan, Choi y Chang. Increíble el tema este de Kim, un defensor de la justicia, que hace equipo con dos presos para reformarlos. Si sois seguidores de la saga King of Fighters, sabréis que a lo largo de los años estos se van reformando, van siguiendo distintas aventuras y bueno, en fin, que es un equipo realmente gracioso, ¿no? Y un último, orgullo para Corea. Y el último equipo, el Brasil Team, capitaneado por Heider, y detrás a Ralph y al Clark Steel de la saga Ikari Warriors. Bien, bajo este concepto, ¿qué nos encontramos? Un juego de lucha por equipos, con todo tipo de animaciones increíbles. Unas animaciones muy cuidadas. Muy cuidadas para el año que era, unos escenarios de infarto, realmente infarto, brutales. para lo que era la época, y unos gráficos gigantes, unos personajes gigantes, realmente grandes. Bien. Un gran plantel para un juego de la época también. Ocho equipos de tres personajes. Sí, y una historia además muy cuidada, que después en King of Fighters 95 casi casi se mejoraría. Sería un, lo que se dice, casi un remake del anterior juego para remejorar esa historia. Y es que al final del juego, cuando lleguemos, cuando acabemos con todos nuestros enemigos, nos encontraríamos ni más ni menos con el padre de Kyo Kusanagi. Sí, ¿qué? Saisu. Saisu Kusanagi. Que desaparecido por motivos desconocidos, nos encontramos que se ha aliado con el organizador del campeonato, Rugal Bernstein. Un mafioso. Sí. Otro momento digno de recordar es la intro. ¿También? Con esa carta, con ese sello, con la R de Rugal, girando en torno a la mano de Kyo Kusanagi, al final quemándola sobre su mano, la palma de su mano ardiente, increíble, de verdad. O sea, son unas cosas que llaman la atención. Llama la atención el tema de la historia que le quisieron dar a este King of Fighter y el legado que iba a dejar a los siguientes juegos de lucha. Sin ir más lejos, vale que no fue el primero en crear una barra de combo, pero quizás sí que fue el que acabó popularizándola, por llamarlo de algún modo. El tema de Spirit's Move y todo esto. De verdad que King of Fighter 94 era un titulazo para la época y que creó mucho revuelo por el tema de enfrentar a los personajes de Art of Fighting con los de Fatal Fury. Y no era para menos. Se esperaba SK versus SNK, pero ya hablaremos de ello la semana que viene en el especial de Street Fighter, porque hay mucho de qué hablar sobre ese tema. No era el crossover definitivo este King of Fighter, lo sería Capcom versus SNK. Hablaremos de ello la semana que viene, pero de momento le damos una nota a este King of Fighter 94 y se lleva otro 5 porque es el que crea la saga King of Fighter. 5 para la saga King of Fighter. En este caso, 94, porque vaya titulazo, vaya época en la que salió, y de verdad, increíble King of Fighter. Vámonos con postdata, que hay muchas cosas que comentar. Ya estamos aquí. Hola, buenas, buenas. Vamos a acabar el programa. Dicen por ahí que ha sido un programa muy denso. Pero es que no sé qué nos pasa últimamente, que siempre que llega el día del programa pasa algo. Sí, efectivamente. Véase, hace dos semanas, el día del Forza, llama a Ed. Bueno, viene Edu aquí, no podía ni hablar, nos quedamos sin Edu. La semana pasada, Chache se pone enfermo, yo tengo mis problemas personales, no podemos venir al programa porque Edu no puede hacer solo el programa, igual que no podríamos hacerlo ninguno solo. Y hoy, Chache tenía que estudiar. No contábamos con esto de que Chate tenía que estudiar. Yo pensaba que era la semana pasada y casualmente se puso enfermo. No, resulta que no, que era esta semana. En fin, señores, lo sentimos mucho. Es lo que hay. Hemos tenido que prepararlo. Y claro, la ausencia de un miembro se nota, ¿sabes? Porque aquí la columna vertebral somos todos, sin ningún tipo de duda. Y la falta de unas parte de la columna vertebral hace que quedes inválido, ¿no? Entonces, en fin, dejemos de hablar de... Deja de columna vertebral, ¿eh? Vale, basta, basta, basta. Ha sido muy denso, no lo sé. El caso es que como ha sido muy denso, vamos a conversarlo de alguna manera. Y es que no vamos a anunciar la cena de Arcadia Gamers. Porque, ¿qué queréis que os diga? Yo creo que una cena de Arcadia Gamers no tenemos ni tanto prestigio, ni tenemos tantos años como Game Over a sus espaldas. Pero sí que podemos organizar una cosa. Y es algo muy del amigueo, ¿no? Una propuesta que yo creo que puede ser muy interesante para Julio. Y que no lo sabe Chache, pero que yo creo que estará de acuerdo y que no habrá ningún problema. Y es... la siguiente, que ya tiene nombre y todo. Bájale el nombre. Baja la música. Bájale el nombre, en fin, déjalo. Baja la música, haceros. De tapitas con Arcadia Gamers. Efectivamente. Aquí mola el nombre. Sí, es de amigueo. De amigueo. Tapitas de tapitas. O de cañitas con Arcadia Gamers. También. Sí, aquí mola. De tapitas con Arcadia Gamers. ¿Y de qué va esto? Pues va de lo siguiente. En julio, cuando acabe la temporada, una o dos semanas después de que acabe la temporada, hemos pensado en quedar en un lugar céntrico de Barcelona para echar unas tapitas, unas cervecitas con los oyentes y después si va bien el tema, pues nos vamos a cenar por ahí. Efectivamente. Pero de momento empezamos con unas tapitas y tal del amigueo y aunque seamos cuatro gatos, pues mira, nos lo vamos a pasar bien. O sea, oyentes de Barcelona y de cercanías, pues mira, nos podemos juntar y hablar un rato y no sé, y proponer cosas, en fin, muchas cosas, que puede ser interesante, yo creo. Entonces, yo lo dejo en el aire, ya buscaremos una fecha y demás, y a ver qué sale. Pero es así, no sé, de tapitas con Arcadia Games. Tapitas con Arcadia Games. Unas patatas bravas, unos chocos, unos morros, un pulpo a la gallega. ¡Para de hablar de comida que me entra, hombre, joder! Un bocadillo de queso, un bocadillo de fuego. Ya. Tapitas. Ya, ahora quiero yo unas bravas. ¿Y dónde consigo unas bravas yo ahora? Tony, tráenos unas bravas. Ahora, ella puede estar. No hay bravas, ya son. Puñeteras bravas. Joder, no hay bravas. ¿Cómo que no? No. Algún sitio. Vas a tu casa y las haces. No puedo hacer bravas. Bueno, engage. No puedo hacer bravas. ¿Qué puedes hacer bravas? No puedo hacer bravas. Tú no puedes hacer bravas. Tengo snipe suficiente. ¡Para hacer que no puedes hacer bravas! ¡O tráelas! ¡Demuéstralo! Silencio. Se ha ido. ¿Lo ves como mentía? Miente, miente. Miente, miente. Bravas, bravas. Bueno, que sí, nos vamos a ir de tapitas. Y recordad, de verdad, que la semana que viene esperamos tener listo este especial Street Fighter. Efectivamente. Street Fighter. Street Fighter 2. O sea, comentarlo absolutamente todo de los juegos Street Fighter. Y no sé cuánto va a durar y me da miedo, porque a lo mejor no tenemos cinta suficiente. Es mucho tema, es mucho temario, Edu. Sí, es que realmente son más de... pueden dar más de 6 horas. No, pero podemos hacer 6 horas de programa, animal. No, ni 5, ni 4. Bueno, 4. No, 4 no, es muy pesado. Yo haría cosa de 2, cosa de 3, no sé. En fin, ya hablaremos. Ya hablaremos. Ya hablaremos la semana que viene. ¿Qué tendremos la semana que viene? Tendremos muchas cosas, por supuesto. Muchas cosas. Y nos vamos a ir. Porque ya es hora de irse a dormir. ¿Sí? Es hora de irse con los lunis a la cama 4 horas después, 4 horas más tarde. Es hora de irse a la cama con los lunis, con los niños y la cama. Edu, vámonos. Venga, adiós, nos vemos. Edu. Adiós, Ceros. Buenas noches. Adiós, Chocobo. Que has estado muy calladico hoy. Sí, no ha hablado. No ha hablado para nada. Tampoco lo has presentado antes. Sí, lo he presentado. No. Sí, lo he presentado. Sí, que lo ha presentado, sí. Tarde, pero lo he presentado. Y vamos a quitar el aire acondicionado. Oh, sí. Se sube hasta... Es que parece hasta nuevo. Es el sonido del triunfo, ¿no? Es que es nuevo, Edu. Hay aire acondicionado. No me lo creo. Se lo han comprado en una tienda. Es un sueño. La han comprado en una tienda de segunda mano. Eso no es posible. Pues nos vamos. Y vamos a colgar el programa esta noche. Ya tengo el MP3 aquí. Anda. Así que nos vamos. Vamos a matar varios pájaros de un tiro. Exactamente. ¡Hala! Señores, hasta la semana que viene. ¿Te has cargado el Chocobo? No, cállate, no tienes.